La vida a veces es algo complicada. Y como prueba, pues tenéis el programa de hoy. El programa de hoy que vais a escuchar, que hemos grabado después de 3 meses, de nada, después del último, nos ha llevado varias sesiones de grabación durante la que las hemos tenido a lo largo de pues un mes y medio más o menos. Entonces, a lo mejor vais a escuchar diferencia entre los audios, micrófonos diferentes, que por ejemplo Nevesu cambió de micrófono en una parte del programa. Y eso es el tiempo del que disponemos y que podemos quedar juntos y podemos grabar, que son momentos escasos. Es algo que personalmente a mí, a Santi, me duele muchísimo. Es una cosa porque me encanta hacer el programa y no tenemos tiempo para hacerlo, y es algo que me duele mucho. Y voy a intentar, vamos a intentar de hecho que esto cambie. Vamos a intentar grabar píldoras un poquito más pequeñas, programas un poquito más cortitos, a partir de después de este que vais a escuchar, tratando a lo mejor solo un tema o algo así, píldoras más pequeños, o sea, programas más pequeños para que vayan más, para que no se espacie tanto entre un programa y otro y no lleguemos tan frustrados, porque a mí lo que me pasa es que me frustra mucho estar mucho tiempo sin grabar, con muchas ganas de grabar y no poder hacerlo. Entonces vamos a intentar cambiar un poquito eso. Y ya está, dejo de quejarme y os dejo con el programa de hoy. Espero que os guste y eso, que sepáis que se ha grabado a lo largo de un mes y medio. Es algo complicado, a lo mejor nos repetimos en algunas cosas que hemos dicho, las repetimos en varias partes del programa, o no sé cómo ha quedado al final. Vamos a ver qué tal se nos da. Muchas gracias y adelante. Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si, bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y gatos, con una periodicidad aleatoria. Hoy no está aquí Bob, hoy estoy con Nevesu. Hola Nevesu, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás? Porque la costumbre. Estoy bien, tengo poco tiempo para estamos solos. Estamos solos, nos ha dejado Kibo. Porque Kibo ha tenido una pequeña melmaquiana y pues tiene cosas más importantes que hacer. Noto la presión del adulto sobre mí, ¿eh? Ya van 2 de 3. Cuando has empezado a hablar, pensaba que ibas a decir, noto la presión del adulterio sobre mí. Y decir, vaya. No, por favor, del adulterio. No, la adultez. Y por eso, hoy estamos solitos y nada, pues vamos a hacer un programita, ¿no? No sé. A ver, sí, qué tal. El especial de Halloween, ¿no? Claro, esto lo tengo que contar, vamos a ver. Este programa iba a empezar, o sea, empezó siendo un programa de octubre especial Halloween. Y dijimos, oye, en esta temporada no hicimos ya un especial Halloween del año pasado. Y dijimos, sí, pues venga, vamos a hacer otro programa de otra cosa. Venga, pues programa noviembre. Y vamos a hablar de otra cosa. Y al final, pues oye, pues se nos ha echado el tiempo encima. Y estamos ya a mediados de diciembre, ya pasados. Bueno, y voy a hablar de otra cosa diferente. O sea, he escrito 3 temas diferentes para este programa. Yo no. Hashtag yo no. Hashtag yo no. Por las movidas de la docencia. Ya lo contaré en algún momento. Lo bueno de la ciencia es que nunca pasa de moda. Entonces puedes escribir una cosa y hasta que llegue otro y tu teoría o lo que sea la refute, vale. Vale. ¿A quién ha llamado refuta? A ver, que yo me enteré. suena muy mal, ¿eh? O incluso, ¿no? Porque mira, ya es a los lamarquianos. Bueno, vamos a seguir con el programa. Y hoy, que ya, bueno, yo voy a avisar a los oyentes y a las oyentes de que hoy va a ser menos gracioso porque no está aquí. Yo me voy a esforzar, pero yo no soy graciosa. Aunque me he visto de plátano y de charlas vestida de plátano. Ya me explicará lo del plátano. Hay que comer potasio. Así que pasamos a sumario. Vamos a darle a sumario, ¿no? ¿Qué? Sí, venga, vamos allá. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas, porque han pasado un montón de cosas. ¿Cómo te diré? Y, de hecho, bueno, sí, han pasado cosas. Iba a hacer metapodcast, bueno, da igual. Han pasado cosas que luego dejaron de pasar y luego han vuelto a pasar y luego, bueno, esto ha sido horrible. Y han pasado otras cosas nuevas. Y han pasado cosas nuevas. Que han deshecho lo otro. No dejan de pasar cosas, es increíble la vida. Es como la historia. Luego tenemos la canción del programa, que la ha elegido Nevesu, la eligió hace como 15 meses. La elegí en el Pleistoceno Superior, ¿sabes? Entonces la llamábamos la Gran Guerra. Y luego el tema de hoy, luego aquí en el guión, para que nadie sepa de qué hablar, lo he llamado futuro a corto plazo, pero lo voy a decir. Hace mucho que no hacemos un programa de lo que viene en 2020. Bueno, el año que viene. Esto era algo muy típico, el principio de claro. Mermac. En concreto, hace tanto que no lo hacemos que el año pasado ya había un guión de esto. Sí. Y no sé si hicimos ese programa se hizo o no, pero creo, el guión está por ahí. Creo que no. pues eso, ya hablaremos de lo que viene en 2020, pero solo desde mi punto de vista. El resto que le zurzan. Pues yo te respeto. Luego escucharemos a tú también, mira, porque escribimos una cosa y la gente opinó. Pero bueno, ya lo escucharemos. Luego tenemos en ciclociencia. Que os voy a hablar de gente que la ciencia no se hace sola, la hacen los científicos. Como vi que gustó la biografía de Marie Curie, he traído otra biografía. De otra persona. De otro ser humano. Muy bien, muy bien. Spoiler, es un ser humano. Oh boy. No es una ameba que hace la ciencia, bueno. No. Y terminaremos con los comentarios de iVox, que no sé si hay del programa pasado. Y ya está, y con una canción de despedida y cosas así. Tiempo han tenido de comentar. Y eso, pero antes, ya que no está aquí Bohu. ¿A quién le vas a dedicar el programa, Santi? Ahora te lo digo. Pues, como he dicho, ya que no está Kibou, vamos a improvisar una pequeña dedicatoria a Kibou, aprovechando que Alfred el de OT... ¿Alfred o Alfred? Creo que es Alfred. No es catalán, es Alfred, ¿no? Es que depende, porque él puede ser pijo y decir, no, yo me llamo Alfred. Bueno, pues uno de OT ha sacado un libro de poemas que está siendo en estos días en Twitter el cachondeo, ¿no? Porque son poemas de estos modernos que ni riman, ni chicha, ni limoná. Claro, son posmodernismo literario. Posmodernismo. Pues muy bien. Entonces le vamos a dedicar 5 o 6 de poemas a nuestro querido Kibou, a su retoño y, ¿qué cojones?, a la señora de Kibou, que es la que ha sufrido. Pues ya te digo. Así que, venga, dime uno. Porque esto, venga, va, esto lo voy típico. Leyendo y lo vamos comentando. Esto es lo típico, de escribe tu propio poema de Alfred, que la publica el jueves. Entonces sí, dice, sí. Tu mes de nacimiento, tu día de nacimiento y tu primera letra de tu nombre. ¿A ti qué te sale? A mí me sale, un beso grita impaciente, así que te jodes. Toma ya. Que yo entiendo que eso es como la urugrita de los Simpsons. Pues hostia, algo así, la urugrita, como... chaval. Me imagino un beso gritando fuerte en blanco. Hola, ¿qué tal? Patriotas melmaquianos. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes. Qué bonito programa está quedando. Yo no estoy. Y creo que nunca había dedicado el programa a una cosa tan bonita. Como es madrugar, ¿no? Ahora mismo son, hora melmaquiana, 7:35 de la mañana. Y este es el sonido de madrugar. Un coche. Una luz. El silencio. Más bonito, qué bonito madrugar, yendo al trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hola, Abascal, ¿qué tal? Está viniendo en caballo. Su paseo mañanero. Y todo bien. Y nada, espero que vosotros también estéis madrugando, claro, porque seguro que muchas de las personas que nos escuchan por la mañana, tranquilamente, yendo al trabajo, a la universidad, a la vida en general, porque por la mañana solo se va la vida. Somos unos desgraciados todos, pero bueno, somos hormiguitas yendo a trabajar. Y nada, feliz Navidad. Feliz de esas cosas que son muy bonitas, la Navidad. La Navidad es muy bonito, mucho frío. Yo prefiero frío al calor. Es una reflexión que hago desde aquí a todos nuestros fieles oyentes. Que, claro, madrugar en verano y madrugar en invierno es muy distinto. Jode de las dos maneras. Porque en invierno estás calentito y no te quieres levantar. Y dices tú, joder, que ahora que estoy aquí a gustito en la cama, me voy a tener que levantar con el frío que hace. Y en verano es al revés. Como hace mucho calor por la noche y justo cuando te vas a levantar, hace fresquito y te apetece estar en la cama para dormir. O sea, es el, la vida es así, día de luz y de ilusión. Y por cierto, desde la última vez que grabamos el programa, seguimos sin gobierno. Que creo que ellos no están madrugando ahora mismo para solucionarlo. Pero bueno, no pasa nada, es otro. Acaba ya Navidad. Ahora mismo no vas a madrugar para formar un gobierno. Qué pereza. O sea, madrugar para formar gobierno, no. Y encima Navidad, que es que ya es Nochebuena casi. Hay que estar trinchando el pavo. Pero bueno, mira qué bonito, recogiendo la basura por la mañana. Es que esto es. Mira, mira qué sonido, mira qué sonido. Increíble. Cómo recicla esta gente. Hay que meter, recordar. El plástico en el contenedor amarillo es, y el orgánico en el verde, y el papel pues en el papel, y el vidrio pues en el que es un circulito, y ahí metes el vidrio. El vidrio hay que meterlo en el circulito, eso es fácil. Es una enseñanza que os doy desde aquí, para que cuando vayáis a sacar la basura, si la estáis sacando por la mañana, que la gente muy de sacar la basura por la mañana, lo sepáis. Vais justo directo al agujero que tiene que ser. Y nada, no me están atropellando ni nada, porque voy andando y todo muy bonito. Hay un coche de doble fila ahora mismo, gente comiendo churros, se le ve por la cafetería, patinetes por las calles, y hay solos, desamparados. Y un día cogí uno y casi me mato, pero bueno, eso es otra historia, porque eso vibra como... eso nacerá. En acera es muy malo eso. No sé cómo será un Xiaomi, pero uno de estos de alquiler de Mermac son horribles. Y ya está. Que paséis unas buenas navidades. Y que os traigan muchas cosas los Reyes, Papá Noel, la declaración de la renta del año que viene. Y todas esas cosas. No sé. ¿Qué más contaros? Que si vais a trabajar, mucho ánimo. Que si vais a estudiar, mucho ánimo. Que si estáis durmiendo, pues que sigáis durmiendo. Que sois unos cabrones, si estáis durmiendo. Y nada. Yo sigo con mi camino, espérate que me van a atropellar. Hay un paso de cebra. No para, este no para, venga, hasta luego. Hasta luego. Que se me atropellan. Que la gente en coche ahora. Señor, párese. Gracias. Un señor casi me atropella porque no para el paso de cebra y casi vivís en directo un atropello en Mermac. Que las naves aquí van muy locas. Muy locas. Un consejo, ir por la mañana en los pasos de cebra con cuidado. Que la gente por la mañana está muy loca. Porque eso tiene que ir a trabajar, a conducir, atascos y demás. Fatal, fatal, fatal. Y nada, oye, por cierto, una cosa que se me olvida. ¿Qué tal las luces de Navidad en vuestro barrio? Muy importante. Porque es un detalle que... mi barrio han puesto tres luces. Se las han gastado todas en el centro. Pero bueno, estoy triste. No pasa nada. ¿Y el Belén? ¿Habéis montado el Belén ya? ¿No? Pues nada. Bueno, llevo ya 5 minutos. Parezco Miss Dune. Dedicando... haciendo un comentario. Bueno, chicos, que feliz Navidad. Que seguís con el programa tan bonito. Un besito a Santiago y a Besu. Y nada, nos vemos prontito. Besito, chao. Por cierto, el mejor regalo está en vuestros corazones. Salud. Una cosa y lo que se va. Ahí me sale, la vida sufre de próstata y tengo hambre. Adulto estándar. Haiku. Y venga, dime alguno más. Que se lo dedicamos a mira, aquí, por venga. Aquí, a ver dónde está. Había uno que me gustó un montón y no lo voy a encontrar. Pero bueno, te leo alguno que tengo por aquí. Dice: un beso no tiene wifi y te jodes. Y te jodes. Mira, la verdad que es un problema. Mola, por ejemplo, venga, sí, al azar. Tu cara sabe a Roquefort y chimpún. Uy, esta me gusta mucho, esta me gusta mucho. Tu cara se contiene un peo y chimpún. Y había uno, dame un segundo. Sí, que sí, lo, tú, que vete lo buscando, encuentro. Yo voy diciendo al azar. Es que había uno que me gustó mucho, este. Este es muy... Te dedico uno, te dedico uno. Nuestro amor sufre de próstata y tengo hambre. Ah, no, ese es el mío, ¿no? Ah, no, la vida. No, bueno, no. Da igual, es otro problema, es otro poema. Está bien. Mira, este es muy sexy. Dice: el sexo grita impaciente y tú más. Emoji de fuego. Ese queda hasta bien. Este queda muy bien. De sí, hecho, sí, hay sí. Algunos que estaban quedando muy bien. Les digo, jolín, gracias. Pues eso es lo que le pasa a Alfred, que él escribe así palabras al azar y a veces quedan bien. Este es muy buenísimo. La lluvia sufre de próstata, así que te jodes. Porque va a lloverte mal. Ay, que yo creo que esto de la dedicatoria se le da mejor aquí. Así que sí. Vamos a dedicarle un último poema de Alfred, que va a ser, vamos a ver. Una caricia huele a mandarina, o era al revés. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando Ha vuelto Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Siempre digo esto y es maravilloso. Han pasado cosas. Ay, podría decir, dime algo que no sepa. Han pasado cosas. Como por ejemplo, Nevesio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por ahí? Pues mira, Jurassic World 3, estoy en un déjà vu con esto, ¿eh? Jurassic World 3 contará con los protagonistas de la película original: Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, que van a regresar a la franquicia. Y esto es una maravilla de la vida porque si yo creo que como guión no tienen guiones buenos, dice, bueno, por lo menos recogemos así a la gente a los protas de verdad de la primera Jurassic Park, y a lo mejor así, solo con eso, claro, que al menos al cine que digan poemas de Alfred y a la gente le gusta. Por lo menos el cine lo van a llenar, aunque la película es una porquería, ¿sabes? Porque es que... Ojo, es que la última era una mierda, ¿eh? O sea, de verdad, mira, o sea... La última la hemos puesto hoy en el cole. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Estamos en estos días que ya no se hace nada y dice, vamos a ver una película, y vamos a poner Fallen Kingdom, y yo en plan, no, por favor. Podemos ver otra cosa. Podemos ver youtuber jugando a Fortnite. Pon a Wimichu. A mí, fíjate, que yo no soy de decir que algo es una mierda, porque, joder, porque es muy feo, porque cuesta hacer las cosas, coño. Hay gente que trabaja en eso, pero es que esta peli es una mierda. Cojones. En esta peli han trabajado los defectos especiales. Uf. Y ya está. Porque los guionistas no han trabajado. Uf, te digo, es que yo me acuerdo que salió un... Bueno, da igual, déjalo. Es que no terminé ni de verla. Es que si la terminas de ver, dice, el penudo plot twist horrible. Horroroso. Un plot twist horrible, de verdad. Es como todo mal. Yo salí del cine enfadada, es decir. No me extraña. ¿Qué más cosas han pasado, Santi? Cuéntanos. Aquí me tienes que hacer una bocina, ¿vale? Aquí tenemos que celebrarlo porque arranca el rodaje de la temporada 4 del Ministerio del Tiempo, confirmando el regreso a la serie del actor Rodolfo Sancho. ¡Sí! Ya está bien, ¿eh? Ya era hora. Aunque, disclaimer, Rodolfo Sancho no me gusta tanto como Pacino. No, a mí me gusta mucho Rodolfo Sancho. O sea, me gusta que vuelva. Hugo Silva... Claro, a ver, es como Rodolfo Sancho no estaba mal. El problema es que el actor, o sea, el personaje Julián era como, tío, ya, cálmate. Era un poco Ross. Claro, y entonces, claro, como Pacino le ha dado una soltura a la serie, que digo, Pacino, no te vayas nunca, por favor. No, pero Pacino, no se va, ¿no? O sea, se supone que está... No. Lo que van a estar son todos. Oh, maravilloso. Porque creo que la chica también volvía, creo. No lo sé. Eso hasta ahí. Yo solo he leído que regresa Rodolfo Sancho y me ha hecho muchísima ilusión. Sí, de hecho ya han salido ya imágenes. No sigáis el Facebook y Instagram del Ministerio del Tiempo si no queréis tener spoilers, porque están subiendo imágenes del rodaje. Entonces, pues como... Eso pasa con Doctor Who también. No sigáis nunca jamás la cuenta oficial de Doctor Who si seguís la serie de Doctor Who, porque os joden cada capítulo. Entonces eso, ya han subido imágenes de Rodolfo Sancho ataviado con ropajes de época. Me encanta la palabra ataviado y la palabra ropajes, y las dos juntas en una frase es sublime. Hombre, es que vamos a estar hablando del Ministerio del Tiempo. Tendré que hablar con un registro ya. Elevado, cultural. Cultural. Pues pero eso, muy bien. Que vuelve el Ministerio del Tiempo. Los ministerios están de enhorabuena. Sí. Bueno, te voy a contar. Usted me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto. Es notición, es notición. Yo creo que es la noticia estrella, a pesar de tener mucha más. Más tarde. Pero esto me parece la mejor noticia de todas. Google es la búsqueda más popular en Bing. ¡Boom! Dice, no, boom, no, Bing. Bing. Que imagino que la segunda búsqueda más popular es en Internet Explorer, cómo descargar Chrome o Firefox. Sí. Bueno, te desarrollo un poquillo esto. Dice, puede parecer un chiste, pero según los datos de Arefs, una conocida compañía dedicada a las herramientas y al análisis de posicionamiento en buscadores, el término más buscado en Bing es Google. Es la búsqueda más popular registrada a nivel mundial, en el buscador de Microsoft hasta julio de 2019. O sea, hasta mediados de este año la gente solo buscaba en Bing en Google. He de decir que yo lo he hecho. Yo tengo en el móvil, en lugar de... Porque yo me he rayado mucho con el tema de la privacidad, y tengo el... ¿Cómo se llama este? Lo diré. El DuckDuckGo, en lugar de Google. ¿Vale? Y que sabe que... Pues hago lo que la gente hace en Bing. Buscar Google. Busco y ya Google porque es que es la hostia este buscador. El Google. A ver. ya tiene una potencia eso que. Así que la baja. Que sí. Que sigáis buscando Google. Es más, cuando abráis. Cuando abráis Google. Buscar en Google para darle al primer link. O buscar Bing. O qué cojones. Venga, no, ahora desde aquí, una plataforma. Todos buscando en Google Bing. Unchair.org. ¿Qué más ha pasado, Santi? Pues, según un informe de Sony, hasta el 30 de septiembre de 2019, que es más o menos cuando recopilé esta noticia, según un informe de Sony, hasta el 30 de septiembre de este año, PlayStation 4 ha vendido 102,8 millones de unidades, lo que la convierte en la segunda consola doméstica más vendida de todos los tiempos. Que la más vendida. Que yo pensaba que la primera, la más vendida de todos los tiempos, era la Wii, pero no. Julo. ¿Te digo las cinco primeras? Sí, porque yo pensaba que era la Wii también. No, mira, en el 5... La PlayStation 3, que vendió 87 millones y medio casi. En el cuarto puesto, Nintendo Wii. Fíjate en el cuarto puesto. Madre con 101,63 millones de unidades vendidas. Tú fíjate la de Wii, si es que se vendieron, me cago en la mar. Que todo el mundo tiene la Wii, coño. Ya, de hecho, bueno, ya luego te lo cuento, si no. En la tercera posición. La PlayStation 1, la primera. ¿Cuál? Que se llegó al mercado y lo rompió cuando llegó allá por el 94, 95. Yo tuve una, pues la mía llegó bien tarde, la mía llegó en el 2000 casi. Sí, no, es que se siguieron vendiendo, o sea, que eso, la vida es así. Sí, sí. La mía llegó cerca del 2000, porque fue cuando hice la comunión. Esta vendió 102,49, esto muy cerca de Wii. Y aún más cerca está el segundo puesto, que es la PlayStation 4, que acabamos de decir, que es 102,8. Casi 103. Y la primera, que claro, ahora que le voy a decir, es claro. Es la PlayStation 2. Amigo mío, es que se ha estado vendiendo mucho tiempo. Amiga, 155 millones y la tiene todo el mundo. Todo el mundo. Yo no. Todo el mundo a la que le gustan los videojuegos ha tenido una Play 2. ¿No te has tenido una Play 2? No. Pues, yo tuve la GameCube. Uy, tú fuiste de la... Y una, yo tuve una GameCube y una Dreamcast. No todas las heroínas llevan capa. Que en los 80 decía mucho eso. Bueno, ¿qué me ibas a contar de la Wii? que la Wii, por ejemplo, una cosa que le ha sorprendido mucho a la gente es que a día de hoy hay algunas plataformas, algunas compañías que siguen haciendo juegos para la Wii. Toma, claro. En concreto, el Just Dance de Ubisoft. Este 2020 es el último Just Dance que se hace para Wii, según está diciendo. Estoy seguro que no se hace para Wii U este año. No lo sé, pero se hace para Wii. El motivo que dan para que sea para Wii es que resulta que ese juego se vende muchísimo en los hospitales. Para las plantas de infantiles, donde están los niños, la parte de pediatría y eso, ¿sí? Tienen Wii allí con el Just Dance y que les ayuda un montón a los chavales para la psicomotricidad y tal. Y supongo que también porque será eso, al haberse vendido 101 millones y de consolas Wii, que muchas de ellos se vendieron a gente que no solía jugar a videojuegos, sino que pues, como era así divertido jugar, se compraron la Wii. Y este juego es divertido de jugar, pues mucha gente este tiene juego la Wii, te alegra. Se lo compra. Este juego te alegra una fiesta, claro. No, es que claro. Esto te alegra una fiesta. Así que eso, en PlayStation 4 ha vendido 102,8 millones de unidades hasta septiembre. A lo mejor ahora con las navidades ha vendido otros 50 millones más. No. Pues a ver. El Black Friday, que es... ¿Qué más tenemos por aquí? Aclaró el melocotón. El melocotón. Estamos obviando el elefante en el salón. Sí. Tiempo A. Cuando estamos grabando... Tiempo A, no, joder, ha sido hace una semana, coño. Ya, pero cuando a lo mejor cuando se suma esto ha pasado un mes. Ya, también es cierto. Venga, sí, hace poco. El otro día. El otro día. El otro día, que abarca desde ayer hasta el inicio del ser humano, aproximadamente... Pues ha sido la gala de los Game Awards 2019. Uh-huh. Eventazo. Oh, madre mía. Yo no lo vi. He visto los resúmenes porque soy una persona que trabaja y no puedo quedarme a las tantas de la mañana. Claro, efectivamente. Yo vi a quién le ha caído el gordo, los premios y qué se presentó. Eso es lo que he visto. Por cierto. Sí, es que a mí me pasó lo mismo. Porque, claro, de hecho me hace mucha gracia la gente en Twitter. Oh, pues si no te quedas, no te gustan los videojuegos. Es como un señor, ¿sabes que yo aguanto niños de 13 años? Quíteme el carnet de gamer. Ay, de verdad. Mira, la gente. Cántame los únicos premios que interesan: premio al juego del año y al juego independiente. Dímelos. Dime quién participaba. Venga, y quién se lo llevó. Te lo voy a cantar: premio al juego del año. Qué tontería. Bueno, Dios. Nominados. Y los nominados son... Eran. Fueron. Y los nominados fueron... Control o Control. Es en inglés, ¿no? Así que es Control. Control, supongo, sí. Control. Que es en, no sé cuál es. Coño, Control es el que... El, no sé cuál es. El de la tía esa... El del doblaje malo, que se hizo un poco viral porque tiene un doblaje horroroso. Sí, no sé cuál es, te lo juro. O sea, luego conozco todo lo demás menos ese. Luego buscas el doblaje. Pero el juego por lo visto está bastante bien, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Death Stranding. Del Super Kojima. Smash Bros. El señor Kojima. Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo. Que participó a pesar de haber salido en diciembre del año pasado. Porque, sí, porque... participan de me parece que son de diciembre a noviembre. O sea, sí, creo que sí. Sí. ¿Cuál es más? Resident Evil 2. Que esto es como volver al pasado otra vez. Sekiro, la muerte, o sea, la sombra muere dos veces. Shadow Die Twice. Shadow Die Twice tiene nombre de peli de James Bond. Sí, sí, sí, sí. Y el último era The Outer Worlds. De Obsidian. Que es la de Obsidian. Esa es, tengo entendido que The Outer es una Worlds sorpresa. Es, The Outer Worlds es como el Fallout para la gente que no tiene mucho tiempo porque es muy cortito. O sea que a lo mejor me lo compro. Yo he visto, de verdad, me estuvo enseñando un amigo que lo estuvo mientras lo estaba jugando y dice, pero mira qué ilustraciones. Tiene unas ilustraciones de animales. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mamá! Mira, es que estoy para comprármelo nada más que para tener las ilustraciones. Búscate un libro de arte del juego. Lo voy a buscar porque están súper bien. O sea, tiene un nivel de detalle, son criaturas inventadas, pero están dibujadas como en el naturalismo del siglo XVIII, XIX, XIX, y es como, pero qué fantasía, de verdad. Yo que soy así, una friki. Bueno, la gente ya seguramente lo sepa, pero por si alguien no lo sabe, ¿quién ganó el premio al juego del año? Pues, como mucha gente se esperaba y mucha gente se sorprendió, Sekiro. El Sekiro Shadows Die Twice. Que es el Dark Souls de Japón, ¿no? Sí, Dark Souls de Samuráis. Yo pensaba que iba a ganar Death Stranding. Yo también pensaba que iba a ganar Death Stranding, fíjate. Yo pensaba que Death Stranding iba a ganar todo. O sea, yo iba a ese plan, yo en plan, si Death Stranding se presenta, va a ganar. Creo que ha ganado un premio nada más, pero bueno, da igual. Aquí nos interesan dos, que es el juego del año y el independiente del año. A ver, ha ganado el de director, porque así Kojima se podía llevar un premio para él. En plan, este lo comparto con nadie, pues es mío. Ha ganado el director porque así lo gana Kojima y no el juego, ¿sabes? Exactamente. ese era el plan desde el principio. Ay, venga, y mejor juego independiente. ¿Quiénes estaban mejor nominados? Mejor juego independiente. Bueno, y los nominados fueron Baba Is You, que es un juego de puzzles chulísimo. Chulísimo. Difícil, es tan chulo como difícil. Disco Elysium, que es un juego de puzzles chulísimo. Pues este no he jugado. Este, yo solo he visto imagen en el vídeo, no he jugado. Pero tiene buena pinta. Katana Zero. Juega raro. Que este lo he visto. Lo he visto, pero no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero vaya, lo he visto y pinta bastante guay. Outer Wilds, Outer Worlds. Claro, que yo lo confundía con Outer Worlds, pero no, es un juego de rol súper guapo, por lo visto. Es un rol occidental. Sí, es muy bonito. Súper chulo. Y mi juego favorito, el juego del ganso. Untitled Goose Game. El juego del ganso. Menudo que tenéis, pues si no habéis leído en perdidosenmelmac.com, un análisis exhaustivo hecho por Nevesu. Con la mejor guía para hacer reviews, que es WikiHow. WikiHow, cómo hacer un análisis de un juego. Ay, de verdad. Es tan surrealista como el juego en sí, o sea que yo creo que encaja bastante bien. Sí, y bueno, sí, y And the winner was, y el ganador fue Disco Elysium. El único que no sabemos muy bien de qué va, qué pena. Sí. Yo sé que es un personaje que va bailando. Hay que hacer puzzles, pero que no estoy muy seguro de eso. Es una pena, ¿eh? Hago puzzles y bailo, ¿no? Como en Los Ensayos. Ay, estoy muy tonta hoy, ¿eh? Uy, menos mal, porque si no está aquí hay que rellenar esto de tontería. Que Disco Elysium, por cierto, fue el juego que más premios se llevó. Creo que se llevó 4 premios en toda la gala. ¡Huala! Así que habrá que echarle un ojo porque manda pelotas. Sí. Y esto lo voy a decir yo. Sí, sí. Durante la gala se hicieron un montón de anuncios. Montón de anuncios de juegos nuevos de bueno, luego nos hablas de World Premiere y la World Premiere gorda, la de Microsoft, que se robó el show, dijo, traedlo para acá, mío, y presentó una consola nueva, la que hasta ahora era el proyecto Scarlett, que al final se llama Xbox Series X. Me va a hacer mucha gracia. El nombre de las consolas ya es como, joder. Sí, no, me va a hacer gracia la gente que busque juegos Series X en Google. Juegos Series X. Eso va a ser graciosísimo. Y contará con el doble de potencia de la actual Xbox One X, que son 6 teraflops, el actual Xbox One X. Pues Xbox. ¡Qué lío de nombre, macho! Xbox Series X, que es la nueva, va a tener 12 teraflops. ¿Qué son los teraflops? Patatas, no lo sé. Me da igual, pero tiene el doble. Póngame una. A mí me ha gustado mucho porque internet es release de memes. Han sacado todos los memes y, claro, la Xbox Series X parece una nevera. Sí, pero parece una columna fea, sí, sí. Es como una columna, entonces la están poniendo en una nevera de una cocina de IKEA. Yo la he visto en un fotograma de 2001 de Odisea en el espacio y es el tótem. Tal cual. Es que una cosa que dijeron, por lo que estaba leyendo y tal, una cosa que dijeron los de Microsoft, como, no nos importa que sea fea y que sea grande, porque queremos que quepa toda la potencia que le hemos querido meter. Y que no se caliente, cosa que les honra, es decir, sí. Me parece. Sí, o sea, han preferido optar por la potencia y la productividad en ese sentido, que sea eficiente, eso, la eficiencia, más que por lo bonita que sea. Y es como, es que al final te da igual que sea bonita o fea, porque va a estar detrás de la tele. O sea, porque todos recordamos el anillo de la muerte de la 360. Yeah, baby. Así que no hay que repetir viejos errores. Y el primer juego que se pudo ver de Xbox Series X fue Senua Saga Hellblade 2. Y yo en ese momento, en ese momento, se me cayó una lagrimilla. Dije, ¿por qué me estáis vendiendo la puta consola? Si yo no la quería. No te preocupes, porque la Xbox, todo lo que salga para Xbox sale para PC. Bueno, también es cierto. Jugar en PC. Es verdad. Te hará falta un pepino, probablemente, si lo quieres jugar bien, pero oye. Pues bueno. Tienes ahí la oportunidad, no te preocupes, tienes ahí la oportunidad. Por cierto, se vio un tráiler que no era nada del juego, era con el motor del juego, pero no salía nada, no salía gameplay, pero todo estaba hecho con el motor del juego y se veía mejor que la vida real. Ya la cara de Senua se veía bien en el primero, en este ya ves, tiene que salir. ¡Fua! Increíble, es que no lo he visto aún. No, pues tienes que míratelo porque no sale gameplay, no te van a contar nada. Va a llegar ese momento igual que cuando vi los gráficos de Play 2 que dije, ya no se puede ver mejor. Eso lo dije yo con la Play 1. Con la cara de Solid Snake, que era un polígono, no se puede ver mejor ya. Con esto, el Tony Hawk, yo decía, mami, es perfecto, como una peli. Yo es que se ve igual que la vida real. Pues sí. Estas son las noticias que hemos tenido hoy. Espero, bueno, hoy, durante estos meses. Espero que os haya gustado. Durante todo este tiempo. Y la canción de hoy, antes de dejar las noticias, nos la vas a presentar tú. Te ha tocado. Tú la elegiste. Así que... Es verdad. Tú no la presentas. A ver, pues mira, igual que la última vez que traje una canción, era del Físico Barbudo con Paco Zoico, que era el trap de los dinosaurios. Rar, ¿no? Haciendo rar como un dinosaurio. Sí, ya me acuerdo. Temazo. Bueno, pues el Físico Barbudo, otra cosa no, pero temazos es que te saca uno detrás de otro. Qué tío. Qué tipo. Y esta era una canción que él tenía desde hace tiempo, pero a la que ha decidido ponerle videoclip. Cogido una canción que él ya tenía y he dicho, vamos a hacerle un videoclip y además los coros vamos a hacer que salga más gente. Entonces, la canción se llama Newton descubrió la gravedad y te va a explicar un poco... ¿Quién era Newton y qué descubrió? ¿Qué es? Exactamente. ¿Y tú no podías decirme a alguien que haga coros en esta canción? Oh, yo. Salimos gente de escenio, entre ellos yo. Y es algo muy gracioso. Porque, sorpresa. Porque soy sorpresa. Miraos el videoclip si podéis, porque se dio un currazo editando impresionante. Así que sí. Pasaos y decís: vengo de parte de Melmac, un saludo. Vengo desde Melmac a decirte que toma mis dieces. Y ya está, y le dais un aplauso y lo escucháis. Y ahora lo podéis escuchar también. Ahora, venga, temazo que va. Nació el más grande físico inglés, Sir Isaac Newton, caballero de la ciencia. Mecánica, termo, óptica, fluidos, es la referencia. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. Pero hay una ley que debes conocer. Newton descubrió la gravedad. Newton descubrió la gravedad. Newton descubrió la gravedad. Newton descubrió la gravedad. Una ley general de aplicación universal, escrita en una fórmula diferencial. Con la doble integral tendrás la posición de los 8 planetas que orbitan, también de Plutón. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. Pero hay una ley que debes conocer. Newton descubrió la gravedad. Newton descubrió la gravedad. Newton descubrió la gravedad. Newton descubrió la gravedad. El caballero Sir Isaac Newton fue el impulsor de un nuevo tipo de ciencia, una ciencia general y objetiva. Desarrolló el cálculo diferencial, la cinemática y muchas cosas más. Pero no solo eso, también descubrió la ley que rige el movimiento del universo, la gravedad. ¡Oh, ¡Oye! ¡No lo escondas más! ¡Afróntalo! Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Vaya temazo, el físico barbudo. Hombre, buen ska. Es un grande, ¿eh? El buen ska siempre está ahí. Es un grande. Que antes de empezar con la sección que la he llamado lo que viene en 2020, bueno, da igual. Antes de empezar con mi sección, voy a aclarar una cosa, que es que en el sumario no lo hemos dicho, porque es que nos ha hecho llegar Kibo un audio con una sección que va a ir nos justo ha llegado la una paloma después, mensajera. La colocamos exacto después, y que no lo hemos dicho en el sumario, así que va a haber una sección sorpresa más. Vale, y ahora todo sí. Todo sorpresa, me ahora gusta sí mucho este programa. Ahora sí, ¿cómo? Vamos con mi sección que he decidido llamar lo que viene en 2020, aunque debería llamarse las cosas. Esto es el nombre, ¿eh? Lo que viene en 2020, aunque debería llamarse las cosas que espero de este 2020 que tienen fecha confirmada, aunque puede que esta varíe según les dé a los creadores, o a los de marketing, o a los productores, o yo que sé. Marzo te sorprenderá. Me encanta. Y la quiero hacer así picadita, muy rápida. Uf, qué rico eso. Porque sí, porque hay que hacerla rápida. A ver si la, puedo. La lista no se hace sola, hay que hacerla. Hay que hacerla, eso es. Empezamos, venga, ya sabéis cómo va esto. Esto lo hacíamos hace un par de años y decíamos, vamos por meses, decimos qué película, videojuegos, series vienen más o menos así. Y lo que pasa es que esta vez simplemente es las que me interesan a mí. Porque este es mi programa. Esto es tu sección y tú hacer con ella lo que te es mi sección, efectivamente. Son las cosas que me interesan. Por ejemplo, en enero, el 17 de enero, bueno, no, voy a ir por orden cronológico. El 1 de enero comienza la temporada 12 del Doctor Who, que llevamos dos años sin Doctor Who y estoy todo un mono. O sea, el especial de Navidad que va a ser especial de Año Nuevo. Pero que empieza temporada. ¿Pero empieza temporada o es solamente el capítulo ese y por en mi cabeza comienza temporada? Pues de hecho se llama en la página web oficial pone Season 12. O sea que digo yo que ya empieza temporada. Pues ya está. Esperemos que ya sigan semana a semana por lo menos. Así que el día 1 de enero Doctor Who, si no la seguís, llevan pues eso, 12 temporadas en la nueva saga, por decirlo así. Sí, la nueva era. La nueva era, lleva 12 temporadas. En total llevan 55 años, literalmente. A ponerse al día, ¿eh? Muy recomendable. No, desde el primer capítulo. No, bueno, ¿os queréis poner al día? Empezad a verla desde la... ¿Desde cuándo entró la última doctora? En la 11, ¿no? Sí, la temporada 11. Pues en la 11. Ya está, cada vez que entra un doctor te puedes poner al día. La así verdad que, es que sí, porque, ¿sí? A ver, hay cosas que dices... ¿Esto cuándo ha pasado? Seguramente te hagan un flashback o te lo expliquen, no te preocupes. Vale, más adelante, el 17 de enero... Voy a decir picadito, venga. 17 de enero. Venga. Una película que me enteré hace poco que la van a hacer y bueno, que la van a hacer, que la van a estrenar y me muero de ganas por verla, que es Bad Boys for Life, que es Dos Policías Rebeldes 3, por decirlo así. ¡Uy! ¿Eh? ¿No teníamos suficiente con la 2? Toma, la 3. ¿Eh? Nostalgia mal. tengo ganas de verla. Sí, te leo la sinopsis así rápidamente. Sí, venga, la sinopsis. Los detectives Mike Lowry y Marcus Barnett, o sea, Will Smith y Martin Lawrence, vuelven a hacer de las suyas. Ahora Lowry pasa por la crisis de mediana edad y Barnett quiere renunciar. Eso sí, cuando se les presenta un nuevo caso del que resolver, volverán a trabajar juntos por última vez. Bad boys, bad boys. Por última vez, hasta que nos falte dinero otra vez y hagamos una cuarta. Por última vez, hasta que la nostalgia vuelva de nuevo. Vengo a venderte nostalgia. ¿La quiere usted...? La tengo fresquísima, buenísima. Y hablando de nostalgia, el 17 de enero también, un videojuego que llega es Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esta vez para Switch no. Este es el videojuego que pusisteis el tráiler en el grupo de Telegram. Eso es, que tiene el último tráiler que han hecho es como te llega el corazoncito. Si de pequeño veías Dragon Ball, te llega el corazoncito. A no ser que no seas un niño japonés. A no ser entonces, que seas no una mujer japonesa, que por lo visto las mujeres japonesas no veían Dragon Ball Z. No se veía, o sea, tú ponías, era como cuando te pones unas gafas polarizadas que no ves la pantalla, pues está hecho en contra de ojos de mujer japonesa. Como en Canal Plus antiguo. Pues eso, es una acción RPG basado, que a mí no me gustan las acciones RPG, pero joder, es que es de Dragon Ball Z. Y está Dragon basado en las aventuras de Goku durante la saga de Dragon Ball Z. No sé desde dónde, supongo que desde Radix, que es el principio de Dragon Ball Z, hasta no sé cuándo. Hasta pero, que ellos quieran. Los últimos juegos que han hecho de Dragon Ball desde el Xenoverse van bien, van bastante bien. Oye, es que creo que hace desde el... ¿Cómo se llamaba? El de la Play 2. El Budokai. Budokai Tenkaichi. Pues ese es el último que yo jugué. Pues eso también molaban. Es que luego hicieron una serie de juegos que eran un poco patata. Yo ese fue el último que jugué y el primero que jugué era el de la NES. ¿El de la NES? En la NES había uno que era un RPG que yo creo... Puede ser, no sé. O sea, creo que era, o sea, que me gustaría, creo que era de la Super Nintendo o de la NES. De la Super Nintendo. Sí. Es que era muy pequeña, jugaba con la consola de mi amiga que iba a su casa a jugar, vamos las dos ahí. Eso era la envidia de toda la gente que teníamos una Mega Drive. Hasta que sacaron el de Mega Drive, pero bueno. Que bueno, también así de enero también tenemos Star Trek Picard, que es la nueva serie de Star Trek de y es de, bueno, se basa en que Picard, que es uno de los capitanes de la serie, pues 18 vale. años después sigue, bueno, cosas así. Y Monster Hunter, okay, no sé, una serie nueva de Star Trek. Y Monster Hunter World Iceborne, que aquí me lo he puesto porque me gusta Monster Hunter, pero no he jugado a Monster Hunter World, pero bueno, Monster Hunter World no. Siempre fuera en mi corazón World. Vale, febrero, venga, sí, picadito, venga. Por cierto, venga. Que hemos dicho lo del grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram, luego os explicamos cómo va la cosa. Ah, ¿tenemos un grupo de Telegram? Hombre, ¿cómo mandaron el tráiler de Dragon Ball? ¿Cómo vimos el tráiler de Dragon Ball? Lo mandó Kibo en el grupo de Telegram. ¿Fue Kibo, no? En el grupo de Telegram. No lo sé. Si quieres entrar al grupo de Telegram, ¿qué tienen que hacer esta gente? Venga, rápido. Pues mira, que nos hablen en alguna de nuestras redes sociales. Nos mandan un mensaje: oye, que yo quiero eso del Telegram. Y le pasamos el enlace y entran. Y ahí está la gente, vamos, está la creme de la creme de los oyentes y las oyentes. En febrero tenemos el 4 de febrero The Dark Crystal Age of Resistance para Nintendo Switch, PC, PS4 y Xbox One. Es un juego basado en la serie del Cristal Oscuro que yo la vi hace poco y me flipó. O sea, no he visto el reboot este que han hecho en Netflix. O sea, aún no lo he visto. No es un reboot, realmente, es como una precuela. Bueno, es que ya te digo, es que no lo he visto, no sé lo que es. Sé que es el Cristal Oscuro hecho con marionetas otra vez, con la que me parece muy bien. También hay que decir que hay nostalgia, porque es una de las películas de mi infancia, entonces me gustó mucho la serie. Claro. Yo creo que incluso supera la película, no te digo más. Me gustó mucho. Más cosas, el 14 de febrero viene la película que se va a llevar todos los gotis de la vida. Sonic. La película de los gotis. Un fustio, Dios mío. Sonic, la película. O sea, tú imagínate esa pareja o ese muchacho que le quiere pedir salir a una muchacha, a otro muchacho, a otra persona, que dice, me lo voy a ligar llevándomelo a ver una película. Vas a y flipar. Te vas a ver Sonic. Madre mía. Mira, si le gusta tanto como a ti... No, pero si le gusta tanto como a ti, estás hecho uno para el otro. Exactamente. Eso acaba en boda. Porque, madre mía. Madre, amor hermoso. Pues una pequeña sinopsis así rápida. Sonic, el descarado erizo azul, que es lo que pone en la sinopsis. El descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega. El Prisas. El Prisas vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski. Se llama Wachowski, mola un montón. Wachowski. Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik, que está interpretado por Jim Carrey, que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo. Esta película, ya de corazón, te lo digo, esta película la sacan en 1995. Bueno. Y es que explotan los cines. Me cago encima, te lo digo así. O sea, voy en plan, digo, madre mía, peliculón. Sonic, Jim Carrey, me cago en la mar. Joder, te digo. Pero la sacan en 2019. Y Wachowski. ¿Sabes? Como Sonic, Jim Carrey y Wachowski. ¿Qué pero más quieres? La sacan en 2019. Después de que Sonic se convirtió un poco en una mofa. Es un meme. Es un y meme. Y de hecho la película en sí, ahora porque le han hecho un par de arreglos al muñeco, porque el muñeco era otro meme. Algún día hablaré de lo que opino de los arreglos. A mí me da igual. Spoiler. Spoiler, me parece mal que lo hayan arreglado. Ahí lo dejo. A mí es que me daba igual, la verdad, porque iba a ser un meme la película, fuera el muñeco como fuera, aunque fuera el de Gotta Go Fast, este que es un gordito hecho con el paint, hasta eso. Gotta Go Fast. Eso lo hubiera hasta preferido. Estoy seguro, mira, estoy seguro que la película hacen bromas de Gotta Go Fast. Ojalá. También así en febrero, así rápidamente, Aves de Presa y La Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, una nueva película del universo DC, también tengo ganas de verla. Bloodshot, basada en un cómic, la protagoniza Vin Diesel. Es Vin Diesel, tengo que verla. La remaster, la colección remaster de los Yakuza y Yakuza 5. Que a lo mejor Yakuza hago... es una saga de juegos que me gustaría jugar en algún momento de claro, tiempo. Igual que yo, por eso a lo mejor hago un poquito de hucha y me compro todo. Imagínate que no me gustan, pero bueno, me la compro todo. Lo típico, te compras, escuchas una canción y te compras toda la discografía. Sí, te bajas de toda la discografía para escuchar siempre la misma canción. También sale Darksiders Genesis, que es la tercera parte, la cuarta parte de la saga Darksiders, que cambia, ahora es en plan Diablo. Y tampoco la he jugado. Ah, pues el primero, o sea, son juegos, son celdas, realmente. ¿Ah? Están bastante bien. Menos este es en plan Diablo. Bueno, el 3 no estoy seguro, no he jugado. Y Dreams, que es, dicen que es un juego, pero yo creo que es un motor que han hecho los de Sony para que la gente haga juegos. O sea, como lo que fue Little Big Planet, pero un poquito pero con drogas. Hipervitaminadísimo. O sea, se puede hacer lo que tú quieras prácticamente. O sea, yo he visto juegos en plan Death Stranding hecho con Dreams. Joder. Sí, cosas guapísimas. El Wipeout lo han hecho con Dreams, o sea, muy, muy, muy guay. Qué chulo. Venga, pasamos a marzo. Venga, rápido. Venga, rápido. El mejor mes de todos. El mes de las flores. Ya que no está aquí vos, lo digo yo. El mes de las flores, marzo. El 6 de marzo estrenan... Creo que este es el título en inglés y no en español, pero bueno, Onward, la de Pixar, nueva. Onward. La de Pixar. La de los magos, que son dos magos. Este año estrenan dos. ¿Vale? Pues la primera de este año que estrenan es Onward. ¿Qué? ¿Te leo la sinopsis? Sí, por favor. Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfoot, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún, algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo. Vamos a ver, como Full Metal Alchemist, pero hecho por Pixar. Básicamente, de hecho han cogido Zootrópolis. Han cogido Zootrópolis y le han metido elfos. Le han puesto un poquito de ansa de del revés y Full Metal, todo junto. Vaya. Lo del revés es más que nada por el tema de la emoción. Ahí en plan, vas a llorar en el cine y lo sabes. Luego hablaremos de del revés. En la siguiente de Pixar, porque ya te he dicho que estrenan dos este año. Bueno, el 11 de marzo, iba a decir el Día del Padre, no, pero no. El 11 de marzo... bueno, por cierto, en marzo vas a ver lo de juegos que salen. Pues el que más ganas tengo es Ori and the Will of the Wisp. A ver si sale de una maldita vez. Es que es un juegazo, seguro. Porque el primero me flipó. Pues yo estoy esperando, te voy a decir, porque no sé si vas a poner algo más en... ¿vas a poner algo más en marzo? Sí, voy a poner más, no te preocupes. No, venga, no digas nada. Me espero. En mi sección. Es que me está viendo venir, yo lo sé. Ori and the Will of the Wisp para PC y Xbox. Y el 31 de marzo... Espérate. Ahora te digo. El 31 de marzo iba a decir una serie. No. Llega Disney Plus a España. Madre mía, toma a Francia, mi billete. A Reino Unido, a Italia y a Alemania. Nos invaden los de Disney. Y yo me dejo. Fíjate. Durante el primer año se incluirán en el catálogo de la plataforma, entre otras cosas, todas las películas de Star Wars, todas las películas de Pixar. Bien. Un aluvión de series de Marvel, en plan Loki, WandaVision, la serie What If, esta que van a hacer una serie animada de What If. Uh-huh. Y un montón de cosas. Y además... ¿Y podremos ver el Mandalorian, por fin? En España. Que ya está bien. No, pero sí, el Mandalorian... Ya hemos visto, o sea, ¿dónde ya lo están echando? ¿En HBO? ¿Puede ser? No, es de Disney Plus, creo. Pero si está en español. Porque está en latino, creo, ¿no? No, está en español. Español de España. ¿En español de España? Pues yo qué sé. Yo sé que yo no puedo verla. No sé dónde está, pero yo no puedo verla. Será de HBO o algo así. Yo qué sé. Además, también habrá más de 7.500 episodios y 500 películas de la biblioteca de Disney. Toma, o sea, yo es que ya, es, te lo digo así, yo voy a pagar Disney Plus y es que, y lo único que se va a ver en mi puñetera casa es Tiana y el sapo. Todo el rato Tiana. Todo el día Tiana y el sapo, termina otra vez Tiana y el sapo y de vez en cuando Moana, pero Tiana y el sapo. Yo he decidido que voy a pagar Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, esos tres son los que se van a ver en mi casa. Sí, yo creo que nosotros vamos más o menos igual aquí en casa, ¿te crees que...? Y además también en marzo, que sepáis que el 2020 ya viene. Mira ya, venga, por favor. No, es que te iba a hacer sufrir. Half-Life Alyx. Eso no era, pero vale. Claro, la VR. Viene también Final Fantasy VII Remake. Eso tampoco me importa. Viene también Nioh 2. Me. Viene también Doom Eternal. Y, no an- decirlo, y antes de que explote Nevesu, Animal Crossing New Horizons. ¿Te, uf, pongo, estoy... ¿Te pongo bocinas? Pues bocinas ahí, pero vaya. Bocinas, venga. Uf, de verdad. O sea, estoy ahorrando para comprarme una Switch solo para jugar al Animal Crossing. Bueno, tienes una Switch en casa, pero no es tuya. Claro, pero me voy a pillar la Lite, esa es la más, que más chiquitilla. Sí, para jugar. Y ya está. Voy a jugar Animal Crossing, pero vamos, que se me van a romper los dedos de jugar al Animal Crossing. Nunca he jugado a un Animal Crossing. Bueno, jugué al de móvil, pero eso no es un Animal Crossing. Eso no es Animal Crossing ni nada. Yo es... sí, es verdad. Es igual que el Pokémon Go, decir que un Pokémon. Eso es ni Pokémon ni Pokémon. Ay. Seguimos con abril. Venga, el mes de las flores. Venga, por orden. El 3 de abril, La Casa de Papel, temporada 4 en Netflix. Una de las pocas series en España. Españolas. Bueno, qué mentira. Te iba a decir de las pocas, no. Hay un montón de series españolas que me gustan. Pues una de las que más me gustan. También está, yo qué sé, El Ministerio del Tiempo, Élite, hay un montón. Pero pues, yo no la he visto. Pues La Casa de Papel está bastante interesante. Está bastante bien. Sí, Rubén creo que la empezó a ver, pero yo no. Es que no tengo tiempo. Es que el problema es que no tengo tiempo. Entonces, como, ¿cuántos de los capítulos? Un montón. Pues hasta yo paso. No, pero no son tantos capítulos. Lo que pasa es que, bueno, te dejan siempre ahí, al final del capítulo siempre te dejan con el quiero saber más. Y te la fumas, sí, al final. Si ya Gotham, que los capítulos duran 40 minutos y es como, madre mía, por, Gotham no tengo me tiempo. Agotan. El 16 de abril, Cyberpunk 2077 para PC, PS4 y Xbox. Le tengo muchas ganas. Y a ver si es verdad que sale ese día. Y para esta generación. Y he de decir que, otra vez, es un tipo de juego que no me suele gustar. Es en plan Fallout y ese tipo de. No me suelen gustar, pero es que la ambientación de este juego, oye. Claro, es que solamente por darte vueltas con las ropitas y a comprarte ropa, en plan, hoy voy a comprarme ropa y ya está, y que eso es lo que hagas en ese día. Dices, ¿he avanzado en el juego? No, pero ¿y lo guapo que estoy? ¿Qué? Es como vivir en el hijo de Ghost in the Shell con Blade Runner. A mí eso me mola mucho. Claro. ¿Cómo me mola el 30 de abril que se va a estrenar del universo cinematográfico Marvel Viuda Negra? Que narrará, creo que vi el trailer, que narrará los orígenes de Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Porque casi suelto el spoiler. Fíjate, yo también casi. Soltamos el mismo spoiler. Bueno, muy hermoso, pues sí, esta película narra los orígenes de la Viuda Negra, personaje interpretado por, ¿cómo se llama? Scarlett Johansson. Si es que me meto unas patatas yo solo. Vale. ¿Y mayo qué? Y no, espérate, en abril también. ¿Qué más? También está la película de los Nuevos Mutantes, que no creo que no es del universo de Marvel. O sea, quiero decir, no es del MCU. Pero bueno, es de los Mutantes, que me están gustando las últimas. Será de Fox, ¿no? Imagino que es. Sí, Sony, que Fox, lleva, ¿no? X-Men o Sony. Bueno, bien, sí. Y como me están gustando las últimas de X-Men, la última no me gusta tanto, pero bueno. Pues la última tampoco la he visto. Madre mía, no he visto nada. De verdad, bueno, quítame, es que no el carnet tiempo, ya si te lo has dicho. De persona. Quítame el carnet de persona. Es que no, precisamente te damos el carnet de persona, te quitamos el carnet de persona con tiempo. Gracias. Y también aquí Resident Evil 3 Remake saldrá en abril también. Y Minecraft Dungeons, que es un juego tipo Diablo. ¿Qué? Oye, me apetece jugar a él. Solo porque de Minecraft. Es que pues Minecraft sí. Tiene una estética tan tan mona, en verdad. Y porque he jugado tantas horas a Minecraft que el universo Minecraft me mola un montón, realmente. Es un poco estúpido. Yo nunca he jugado en Minecraft. Está bien, no juego a nada. A mí me gusta bastante. No he jugado a nada, quitarme el carnet de persona. en mayo, el mes de las flores, el día 22 de mayo... Oye, que te vas a reír. Por cierto, os iréis dando cuenta que a medida que avanza el año, digo menos cosas, porque, claro, hay menos cosas que estén confirmadas. Claro. El 22 de mayo, Fast and Furious 9. Madre mía. Más Furious que nunca. Es que me encantan, tía. Es que... es tu placer culpable, en plan, voy a ver los que coches que corren. Es un domingo en la tarde, los coches de choque. Bueno, sí, que me encanta la saga de Fast and Furious. Mira que son malas, algunas que son muy malas. Pero las últimas están bastante entretenidas. Como... está bien eso. Como ¿qué se les ocurrirá hacer ahora con coches? Hay una de ellas, yo no me acuerdo en cuál. Bueno, hay una de ellas en la que hacen como un tren de coches para es increíble. Bueno, en esta, si te quieres, de la sinopsis que la estás deseando saber, es que Toretto, Vin Diesel, vuelve a la carga en esta novena entrega de la exitosa saga de carreras callejeras a toda velocidad, pone en la sinopsis. Cargada de acción y adrenalina, el actor Vin Diesel es de nuevo el protagonista del film, que ya lo he dicho, junto con Lucas Black. Todavía se desconocen los detalles de la trama. Ah, vale. Ah, pues no, o sea, va de coches. Y Vin Diesel. Vin Diesel se monta en un coche y pasan cosas. Yo ya me la compré en Blu-ray. Y el 29 de mayo, oh sí, The Last of Us parte 2. Oh yeah, baby. Estoy aplaudiendo. Con las manos, espero. Oh sí. Y lo que no son las manos. Para PlayStation 4. Iba a decir los dos primeros, ¿no? Bueno, el primero y el DLC, Left Behind, me fliparon. El primero me flipó. Me acuerdo de eso. Sí, porque yo lo vi. Lo jugué en directo, efectivamente. Y tengo muchas ganas de jugar a esta segunda parte. Muchísimas ganas. Y también, por cierto, en mayo también sale Marvel's Avengers, el videojuego. El que no está basado en las películas, sino en un universo aparte. Sí, de hecho, para ahorrarse dinero decidieron no utilizar a los actores de las películas, que es como, gracias, porque ya está bien. Y hay gente que se queja, ¿eh? Que mucha gente la gente puede comer patatas. Le puede dar por saco. Como, ¿qué pasa? ¿Que Thor solamente es Chris Hemsworth? Vale que es un Thor muy rico, pero podemos dejar otra... O sea, ojo, hay muchos universos. Espérate, yo no sé si la he puesto. Es que no sé si es en este año. Bueno, por cierto, la nueva Thor. Es verdad. Que es Thor, Tora. Que bueno, que es Thor, pero que es ella. Bueno, da igual. Claro. En junio. El 5 de junio, y es lo único que hay este mes que me interese, por lo que he podido ver, Wonder Woman 1984. Ay, he visto el tráiler, es muy chuli. La primera me moló, no me emocionó, pero me moló. A ver, es una peli de superhéroes, tampoco tiene que... dentro de las películas de superhéroes... sobre la vida. Dentro de las películas de superhéroes, no es de las que más me han gustado, pero me parece un poco el Capitán América, en películas, ¿eh? En películas, sí. Es el Capitán de América de Hacendado. Absolutamente, es el rollo de Hacendado. Y bueno, estaba bien. Me respetas a Wonder Woman, por favor. Está bien, pero bueno, es lo que más quiero ver en junio. Wonder Woman 1984, que regresa a la gran pantalla Diana Pryce, más conocida como Wonder Woman. Yeah. En esta película, la superheroína de DC tendrá que superar nuevos retos en la década de los años 80 en plena Guerra Fría. ¿Eh? ¿No es lo difícil que es hacer sinopsis? Bueno, encontrar, no, yo no las hago, yo las encuentro y las robo. Sin que te cuente la peli. Sí, pero bueno, está muy bien porque tampoco... O sea, te dice lo justo. Y luego el tráiler, yo recomiendo verlo porque tiene un rollete, claro, 1984. Os podéis imaginar qué música va a tener. Stranger Things, total. Exactamente. Es como nos hemos quedado estancados en los 80. ¡Nostalgia! Y todo va de los 80. Stop. Yo no había nacido. Dejadme en paz. Ala, no habías nacido. Dios. Bueno, no. Ya vamos la mitad del año llevamos. Y llevo 20 minutos de sesión. Voy a ir un poquito más rápido. Julio. El 3 de julio, peliculón que seguro que te va a encantar. Free Guy. El trailer es buenísimo. Cuenta la historia de un solitario cajero de banco que descubre que en realidad es un personaje secundario en el videojuego de mundo abierto Free City. Es un NPG. NPC de Grand Theft Auto. Es que tal cual. O sea, es que me parece tan fantástico. Y es el actor este, ¿cómo se llama? Deadpool o Detective Pikachu. O Linterna Verde. Elegid el que os dé más vergüenza ajena. Vale, pues, es que no me acuerdo el nombre del actor, vaya mierda. Pues sí, es el actor que hace de Deadpool, que no me acuerdo de su nombre, me cago en la mar. Bueno, para nada. Así que todo es maravilloso. También en julio, está Jungle Cruise, que es una película de La Roca, y ya está, no sé más. Yo sé que es una película de La Roca y la quiero ver. Pues ya está. Y Morbius. ¿Has visto Jumanji? No he visto la última, fíjate. La primera me gustó. La primera me refiero a la primera de las que hizo La Roca, las buenas. No, es que la tengo pendiente. De hecho, la van a poner en la tele estas navidades, así que igual está chula, está chula, está entretenida, está bien. Hay mucha gente que también, es que claro, es que hay gente que está muy triste en internet. Y decía, ¡ah! Han destrozado mi infancia con lo que me gustaba a mí, Jumanji. Señor, véase Jumanji la antigua. Ya está. Ya está. Te la han quitado, te la han robado, han destruido todas las copias que quedaban. No, pues no han destrozado nada. No han destrozado nada, ya está. La han modernizado. De hecho, me gusta bastante cómo la han modernizado, pero bueno. Está guay, yo qué sé, me parece. O sea, no la he visto, pero lo que es la premisa de. Es un videojuego, pues es que es normal. La premisa es al contrario que la de los 90. O sea, en lugar de que el juego sale al mundo real. No, la gente se mete en el juego, literalmente en el mundo del juego. Y mola bastante. Pero está guay, o sea, me refiero, la modernizan. Es como, ¿tú te crees que un niño de ahora, 2019, va a empatizar con un juego de mesa? Spoiler. Depende. Probablemente no. Vamos, no, probablemente no. Bueno, hablando de mayorías. También en julio, y ya termino con julio con esto, Morbius, que es. Morbius, que yo les recuerde, es un villano de Spider-Man. Que es como un vampiro. ¿De Spider-Man creo que es? Ya no estoy seguro. Bueno, es Jared Leto el que hace el papel. Y superhéroes. Me gusta las pelis de superhéroes. Lo siento, cinéfilos. Cinéfilas. Me gustan las pelis. Se ve y ya está. Claro. A los auténticos cinéfilos te quitarían el carnet. En plan, ¿cómo le podía gustar la película de superhéroes? Que es cine palomitero. Déjeme disfrutar de mi cubo de palomitas, por favor. No hay desarrollo de personajes. Me la pela. ¿Te crees que me importa? Pela. ¿Cómo? ¿Os acordáis? O sea, ¿te acuerdas cuando te he dicho, hay otra película de Pixar, no sé qué? Agosto, el 7 de agosto. Oh, ¿qué yeah. calor va a hacer ese día? ¿Qué calor? Joder, la Virgen, qué calor. Ya, Santidamus, Nostradamus, Santidamus. El 7 de agosto va a hacer un calor que te cagas. Aquí queda la prueba. Guarda el tweet. Soul, de Pixar. Soul, alma. Dice, ¿alguna vez te has preguntado, esto es la sinopsis, alguna vez te has preguntado de dónde proviene tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser tú? En 2020, Pixar Animation Studios te llevará a un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Es, más o menos, un... Del revés místico, ¿no? Del revés, pero en plan del... pero con el alma. Rollo místico. Sí. Plan, vamos a... Uf. Da igual, es Pixar, Ya, a ver, la veré porque es Pixar y lloraré en el cine igual y diré, uff, claro. Pero lloraré en el cine igual. Pixar ya ha encontrado la forma de hacernos eso, de destruirnos. Sí, es como, ¿cómo puedo destruirte por dentro? Pues voy a hacer una peli sobre eso, ¿qué te parece? ¿Has visto Coco? Que se la he visto. No tengo nada, no tengo más palabras. Ya está. Es que me hizo mucha gracia porque la vi una vez, de hecho, lo hice fatal, la vi sola en casa. Muy mal. Y la vi y dije, ¿por qué estoy haciéndome esto? Yo tengo una amiga que la vio... Que estaba con la regla y se la puso. Hostia, tú. Es como el nivel ya avanzado de esto, ¿sabes? Bueno, pues la gracia es que este verano estaban mis padres aquí con mi hermana y mi madre se ha comprado un proyector de estos pequeñitos para ver las películas en la terraza y eso. Ah, mola. Una cosa fantástica. Bueno, y dice mi hermana, vamos a ver Coco. Y digo, pues adiós. Y dice, ala Nieves, que vamos a ver una peli todos juntos. Y digo, no, veo más Coco. Traumitas una vez. Ya está. Bueno, gente, que si no habéis visto Coco, vedla, que está muy chula. Volvieron destrozados de la terraza. Y aquí hay mucha gente que te puede decir, no, es el árbol de la vida, pero mal. Está muy bien, Coco está muy bien. Son dos películas diferentes. Si tú has visto el árbol de la vida y has visto Coco, sabes que no tienen nada que ver. Que son de mexicanos, fin. Es el guacamole. O sea, Coco y el árbol de la vida están copiados del guacamole. Coco porque hablan de... Y cualquier película de Cantinflas. El gato con botas. La peli del gato con botas, copiada también. ¿No? Podemos dejar a la gente que haga peli de lo que le dé la gana, por favor. Ay, qué pesas la gente en Twitter, la virgen. En agosto también. Estamos muy vinagres hoy. En agosto también, no, la gente en Twitter está muy bien. Cazafantasmas más allá. ¿Qué? Tengo ganas de verla. Porque son los cazafantasmas. Pero me es jode, Stranger Things de los cazafantasmas. Porque no siguen con las cazafantasmas de la última, ¿no? No, porque como el lobby feminista es horrible, pues se las han cargado, básicamente. No. Que he de decir, por cierto, que la película de las cazafantasmas tampoco me emocionó. pero me parecía algo refrescante, coño. Pero bueno, era refrescante. Y esta, no era he visto el trailer de esta y, a ver, pinta guay, la veré, no sé si en el cine, pero la veré. Pero de pronto me ha recordado, ha sido en plan Stranger Things, cazafantasmas. Sí, ¿nostalgia? Te lo prometo. Stranger Things, cazafantasmas, es lo que me ha recordado. Pero como salen niñas inteligentes, apoyo 100% esta película. Venga, septiembre, vamos rápido, venga. El 18 de septiembre. La vuelta al cole. Los niños estarán muy tristes, los profesores y las profesoras más. Pero los padres estarán muy contentos. Los padres estaremos súper contentos. The Kingsman, la primera misión. Que es, iba a leer la sinopsis, no hace falta, da igual. Es la Kingsman. Tercera entrega de la saga Kingsman, está ambientada. Está ambientada muchos años antes de que las anteriores y explican el origen de Kingsman. Ya está. Me parece bien. También en septiembre, Monster Hunter, la película. ¿La película? ¡Dios! ¿Hemos llegado a ese nivel ya? Hombre, Monster Hunter es una saga muy, muy famosa. En Japón, sobre todo. ¿Y sabes lo mejor de esta película? ¿El qué? Que es del director de Resident Evil, de las películas de Resident Evil. Entonces se va a parecer un montón el juego a la película. Y la protagoniza Mila Jovovich. me estás vacilando, ¿no? Que de verdad, que te lo juro. Tengo una gana de verla. Ay, seguro. Sí. ¿Cómo tengo ganas de ver? No tantas, pero bueno. En octubre, en mes de las flores. The Eternals, del universo cinematográfico de Marvel. Que narra las... The Eternals, es decir, que no, o sea, la quiero ver porque es del universo cinematográfico de Marvel. No tengo ni idea de quiénes son los Eternals. Ni idea. Pues ya te enterarás. Yo no te lo voy a explicar. Pero narrará la saga de los Eternals, o los Eternos, supongo, una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra dando forma a su historia y a sus civilizaciones. Punto. Eso es lo que sé. Pues con eso vas que te matas. Ya está, para que quieres saber más. Eso, y que vas, forma parte de la fase X del universo. Yo quiero verla ya. Yo ya les he dado mi dinero, pues, ya he comprado la entrada. Pues te vas a tener que esperar a septiembre, tú verás. Octubre. Eso. Porque en octubre sabes que también hay... Uy, no apunto la fecha. A lo mejor que no apunto fecha. Me da igual, en octubre. Pues durante octubre sale un juego que se puede convertir en el décimo juego de Switch. Décimo o ya un décimo, no estoy seguro. De Switch, que me interesa. Que es Axiom Verge 2. Que es la segunda parte, obviamente, de Axiom Verge. Vaya, ¿qué me dices? Que es un juego... Sorprendida me hallo. Que es un juego que salió hace un par de años, si no me equivoco. Salió un montón de plataformas y es Metroidvania, ¿vale? Gatitos muriendo. Metroidvania, muy, muy, muy basado en Metroid. Super Metroid, mejor dicho. Y está muy bien. No me lo llegué a terminar porque se ponía súper jodido al final, pero me encantó. Chachi. Pero seguramente la historia, si ha pasado tanto tiempo entre ellos, la historia igual no tiene nada que ver. A lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, el juego me gustó. Y ya para terminar octubre, Venom 2. La primera tampoco es que me emocionase, pero... Yo la primera ni la vi. Es como, es que me da tanta pereza Venom como ser. Es el mejor Venom que ha habido en cine, desde luego. ¿Sí? Desde luego, que el Spider-Man 3 era una mierda. Y esto bueno, sí que a ver, claro. Burro, bueno. Claro, es que está diciendo, claro, es que has dicho el Venom del cine, es como tampoco había muchos. Es que el de la Spider-Man, es que qué mierda, ¿eh? Bueno, da igual, venga. Noviembre, claro, esto tiene que ir picadito, venga. Noviembre, el 20 de noviembre, Godzilla vs. Kong. Madre mía, Dios. Peliculón. Pero es que, y lo bueno es que tengo desde ahora hasta noviembre para ponerme al día con las películas, estas últimas de King Kong y Godzilla. Que se unen. Se van a pegar. El universo cinematográfico de los monstruos gigantes que destruyen ciudades. Quiero verlo. A mí me gusta como Godzilla cada vez más grande. Como Godzilla cada vez más grande. ¿Cómo hacemos que deba miedo? Hazlo más grande. Yo imagino el de marketing. Más grande. Todavía no es suficientemente grande. Y también, y esto a lo mejor te gusta, la nueva película de animación de Disney, Raya and the Last Dragon. En la nueva película de animación de Disney. Noviembre. Peli de dibujos, a tope con ella. A tope. Y terminamos el año, diciembre, el mes de las flores, navideñas, con el 18, aquí ya hay pocas cosas que estén Pues por aquí películas y poca cosa más, no imagino. Supongo que habrá alguna de Star Wars, supongo, pero no está confirmado. Así que el 18 de diciembre lo que me apetece ver es... bueno, yo siempre he dicho Dune, pero es Dune. La nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en el 84. Y yo lo que más he jugado es el juego de Dune, que era así como estrategia. Ah, qué guay. De Star Wars, por lo que he estado leyendo, dice que ahora que va, ahora que han sacado esta que sale ya. O a mañana, sale... creo, de hecho. Mañana o pasado, da igual. Bueno, da igual. Cuando publiquemos esto, seguramente ya habrá salido. Seguramente. Bueno, que esta peli de este año de Star Wars va a ser la última por un tiempo. Que ya no van a sacar la peli por año, que se van a relajar. Me parece bastante bien, ¿eh? Hombre, a Assassin's Creed no le funcionó. ¿Por qué iba a funcionarle a Star Wars? Solo le ha funcionado a los Power Rangers y porque los niños van cambiando de un año a otro. Exactamente. Funcionan los Power Rangers y en el Just Dance. Y ya está. Y ya está. Y en el FIFA. Bueno, y también, en diciembre, una película basada en el videojuego de Naughty Dog, Uncharted. ¡Pum! Dices, ¡bumba! Mira, te lo digo ya. Va a ser una Si no es Cantizano el protagonista, yo boicoteo esa película. Así pues, te lo digo. Tengo una mala noticia que darte. Pues todo mal. Todo mal. ¿Qué va a ser? El Chris de... Ay, ¿cómo sé? ¿Cuál es el apellido? El de Jurassic World. No lo sé. El Chris de Jurassic World. No lo sé. Es que tiene... Chris es que tiene Hellworld, no. Que Chris Pratt, pegar, Chris Pratt. Chris Pratt. Chris Pratt. Es que hay muchos Chris. Es que está Chris de Thor. Chris Capitán América. Chris de Jurassic World. Es que hay muchos Chrises. Stop de Chrises. Ahora Stop mismo, de Chrises, por favor. Y no nos entera, pero puede ser Chris de Cristina. No, claro. Da igual. Una locura. Mira, él también estaría bien que fuera él. Así hemos repasado el año, rapidito. ¿En cuánto? En, yo qué sé, en media hora. Venga, en 40 minutos. Así, rapidito, picaete. Pam, pam. Os he dicho un montón de cosas que van a venir en 2020 que me apetecen ver. ¿Qué os apetece ver a vosotros? Eso. ¿Tú qué esperas del 2020? El Animal Crossing. No me lo digas, lo contesto yo. Animal Crossing. Ya está, es que no necesito nada. Es que, a ver... Es que tú es que no entiendes el pozo de horas que es Animal Crossing. Es que en el momento en el que salga el 20 de marzo, mi vida ya no va a tener nada más que Animal Crossing. O sea, todo va a terminar. Los martes para jugar al Overwatch, para sacar las cajas y fin. Y ya no hay más Overwatch. Se acabó el Overwatch en mi vida. Animal Crossing. Y eso, podéis decirnos en los comentarios de iVoox o de donde estés escuchando esto, o incluso en YouTube, o por Twitter, o por donde, cuando tú quieras. Nos puedes decir qué es lo que más esperas de 2020. O en el grupo de Telegram. Y ya está. Y eso ha sido la sección de este programa, que me he preparado tan bien en una tarde. Que vamos a ver, ¿tú también opinas? Y luego hablamos de enciclopedia. ¿Te parece bien? Vamos a tope con ello. Venga, a tope. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Tú también opinas. Pues resulta que este programa que estáis escuchando, la gente es que no se lo imagina, porque el último programa fue hace 3 meses, fue en septiembre. Pues este programa se empezó a fraguar y iba a ser un especial de Halloween. Creo que esto ya lo expliqué en el programa, pero bueno, da igual, lo vuelvo a explicar. No importa, se explica siempre. Pero bueno, que eso, entre que vimos que ya había una temporada, un programa de Halloween especial en esta temporada, ya había uno. Entre que poco a poco se nos iba dilatando el tiempo, entre que podíamos grabar, que no podíamos grabar, dijimos, venga, vamos a hablar de otra cosa. Las fiestas son muy malas. Las fiestas de Navidad son malísimas también. Pero al principio, cuando iba a ser un programa de Halloween, lanzamos un hashtag y le preguntamos a la gente. De hecho, les dijimos a los oyentes y a las oyentes que, por cierto, podéis participar si nos seguís en Instagram o en Twitter... arroba en Melmac. En Instagram creo que es Perdidos en Melmac, pero en Twitter es arroba en Melmac. Nos seguís, de vez en cuando preguntamos una cosa y saldrá en el programa, si lo contestáis. Cuando pues, se grabe el programa. Cuando, o sea, se grabe. No sois tampoco muy pesados. Sabéis cómo es la vida. Y esta vez les preguntamos a nuestros oyentes, y nuestras oyentes les preguntamos que cuándo fue la última vez que pasaron miedo. Y esto fue lo que nos contestaron. En verdad esto también viene bien para la para el principio de año. ¿Qué te da miedo? Empezaré la... Me da mucho miedo. La última vez que pasé miedo, cuando me di cuenta que voy a cumplir 30 años. Tomando miedo. Las uvas. Tomando las uvas. Qué mal lo pasé. Casi me atraganto. Qué miedo. Por ejemplo, nos dijo Sergio Dragonfly, nos dijo, subiendo el último avión, siempre me da un pequeño ataque de pánico cuando vuelo. O cuando vuela, pone. Claro, vuela el avión. Claro. Él vuela, pero él físicamente no. Él vuela porque se mete en un avión. Es otra cosa que no podía explicar el físico barbudo. Pero bueno, yo no tengo miedo a volar. O sea, yo creo que... Mira que cuanto más viejo me hago, esto seguramente lo voy a repetir varias veces. Entonces, cuanto más viejo que me hago, más miedica soy. Y es una de las cosas que no me dan más miedo, ¿no? Es, volar es como... Mira, si se cae, claro, voy a morir. Si es que me da igual. Exactamente. De hecho, yo es que llevo cogiendo aviones desde antes de nacer casi. No, y sin casi. Yo creo que mi madre embarazada ya me llevaba, ya cogía el avión. Entonces, yo llevo... Mi vida se basa en coger al menos dos aviones al año. Porque nosotros íbamos todas las vacaciones a ver a mis abuelos en Cádiz viviendo en Mallorca. Así que o ibas en avión o ibas en avión. No quedas mal, dices. Exacto. Para mí es como, pues bueno, pues me monto aquí y aquí que vengo. No sé, no le he cogido, nunca me ha dado por pensar en la posibilidad de, cada vez que me monto en un avión, la probabilidad de matarme es mayor. No, es la misma. Sí, bueno, si se cae el avión, pues se cae. ¿Cómo? Si se cae el avión es como cuando se cae internet, que parece que es lo que está pasando. Pero bueno, si es que Dragonfly, ya sabes, no intenta, es que decirte que no pases miedo es una gilipollez, es como decirte que te comas una patata. Ánimo en el próximo vuelo y intenta ir más tranquilito. Yo mejor no le di ningún consejo porque mi consejo lo empeoraría todo, la verdad. Venga, dale ahí. Venga, Pandora desde Instagram dice, cuando vi a mi ex con su señora por la calle, él es de esos que quieres olvidar por siempre. Amiga, te quieres olvidar por siempre, ya, sí, bueno. Al final te olvidas. Y te da igual. Y dices, mira, pues era un subnormal, pues mira, pues se lo queda a ella, ¿sabes qué te digo? Y ya está. que lo aguante quien le quiera, quien le aguante y quien le aguante quien le quiera. Ahí estamos. Y pim. Algún día podemos hablar de ex novias y ex novios. Pero sin dar muchos detalles, que a lo mejor alguno me escucha. ¿De qué coche? A ver si se porta mejor. Arroba Fran Perpetuo dice, la semana pasada en el trabajo creí que eran las 3, hora de salir, pero solo, joder, solo eran las 8:30. Pensé que se había parado un tiempo y pasé mucho miedo. Fran Perpetuo. Fran Perpetuo, ¿tú sabes? En una TARDIS. Fran Perpetuo viaja en TARDIS al trabajo. Tú sabes que todos viajamos en el tiempo, ¿no? A razón de un minuto, de 60 minutos por hora. Fran Perpetuo, ¿no? Fran Perpetuo está en 2060 ya. Fran Perpetuo es un Wibbly Bobbly staff, ¿sabes qué? Totalmente. Tengo. Doctor Who, a tope. Ay, madre mía. Bueno, por aquí viene Puto Juan. Dice... Hace poco, o sea, hace mucho ya en realidad, sí. Hace poco conocí a mis suegros. Él es cazador y tiene una especie de gancho que sirve para seccionar los genitales de los jabalíes. Joder, solo sirve sutil, para eso. Sutil tu suegro, ¿sabes qué digo? Me imagino al que inventó esa herramienta. Joder, necesita una herramienta específica para cortar en los genitales a estos jabalíes. Ay, qué bueno. Pues ánimo, Juanda, y llévate bien con tu suegro, ya sabes. Sí, que tiene, que no te vaya a ver con cara de jabalí. Sí, no te estás jugando los huevos. Arroba Adien Hormiga, me toca a mí leer, ¿no? Sí, bueno, arroba Adien Hormiga, sí. Dice, el día que se empezó a incendiar el Amazonas y determinaron 10 años para cambiar nuestros hábitos radicalmente. La verdad es que fue duro, pero lo de los 10 años no fue... Amiga, date cuenta. Lo de los 10 años fue antes de lo de Amazonas, ¿no? O sea. Sí, lo que pasa que era una estimación y con lo del Amazonas dijeron, mira, stop esto ya. Y ahora con lo de Australia, pues bueno, en fins. En fins, ya. Sí, es que claro, cuando Adrián Hormiga escribe esto, lo de Amazonas, perdón, Australia estaba normal. Australia estaba bien. Estaba sin quemar. Escribió. Ah, ánimo, amigos. Fue por octubre. Los koalas se pueden salvar. Bueno, pues @naxetgt dice: jugando al Silent Hill 2 por primera vez hace unos meses. Nunca había sufrido tanto. Yo he de decir que a mí el 1 me dio más miedo. Yo es que yo soy un cagado, yo no he jugado a ninguno. Yo no he jugado, yo veía a mi padre jugar. Mi padre jugaba y yo miraba y le decía: por ahí no, este puzzle se hace así, mata a ese, dale ahí. Yo hacía Twitch en mi casa. Te has dejado un plámido, papa. Yo creo que esto ya lo he contado alguna vez. Yo tengo todos los Silent Hill. Bueno, perdón, todos los de Play 2. Porque no soy un flipado. Todos los de Play 2 porque soy un flipado. Y no juego a ninguno. ¿Por qué? Porque soy un cagueta. Eres tan flipado. El nivel de flipado y de cagueta están como... Están ahí a la par, ya ves. Pues nada, Naxet, no juegues al 1 porque entonces te vas a cagar por la patilla, según eso. No pasa nada, juega con pañales, es mi consejo. @resalao. ¿Qué pasa por ahí? Dice: fue ayer cuando vi que el señor Kibou, nuestro querido Kibou, mira, espera. Dios lo tenga en su gloria. Oye, que se hubiera puesto Santiago. fue ayer cuando vi que el señor DJ Kibou estaba atascado en la M30 y no llegaba a la radio. Es que aquí voy a aclarar una cosa. Resalao es el presentador. Me salía la palabra en inglés, me salía hoster. Host. Bueno, el presentador de un programa de música electrónica. E invitaron a Kibou a hacer una sesión. Esto fue, pues como podéis observar, pues esto fue que en octubre, más o menos. Pero eso. Antes de que Kibou. Yo creo que se pueden. Diera luz. Yo creo que se puede escuchar todavía, creo. Seguramente. Sí, si buscáis un poquito y si no le preguntáis aquí al mismo Kibou y se puede escuchar el programa y a ver si os gusta y os engancháis y un nuevo podcast que tenéis ahí. Exactamente. Así para cuando entre los parones de Melmac, pues tenéis otra cosa. Eso. No os preocupéis. Buscaos cosas para hacer. Está bien. Y uno más, venga. Uno más, vamos allá. Nix Inbox. Hola, Nix. Preciosa. Guapísima. Cuando hice la declaración de la renta, todos los autónomos están obligados a hacerla aunque ganen 2 euros al mes. ¿En serio? Amiga. Yo tenía entendido, antes de hacer la broma, tenía entendido que si facturas menos de X, de lo que sea, de 10.000 al año, no, estabas exento, fíjate. No, pero eso es, creo que es para hacerte autónomo. Una vez que ya lo eres, ya estás con la cruz hecha. Es que creo no que sé, va así. Yo no sé por qué hay autónomos. Todos los que conozco, todos hablan fatal de eso. Es que en España, bueno, en fin, no me voy a poner a hablar de política, pero es que aquí es donde parece que está la cosa más peor. Ya, ya, pero bueno. Como concepto, más peor. Que... mucho ánimo, Nix. Ánimo con la trimestral, que ya te has tenido que entregar seguro. Ánimo con la trimestral. Y eso, que ya sabéis, si queréis aparecer en el próximo programa, atentos a las redes sociales. Puede ser que os hagamos una pregunta mañana y que hasta dentro de 4 meses no aparezcáis, pero apareceréis. Ah, es lo que hay. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Enciclociencia. Enciclociencia. Enciclociencia. Enciclociencia. Enciclociencia. ¡Ay, la enciclociencia! ¿La enciclocencia se hace o qué? Se hace, ¿te parece bien? Venga, venga. La empecemos. Venga. ¿Te parece correcto? Me parece correctísimo. Pues mira, como la última vez que se hizo la enciclociencia gustó mucho hablar de la vida de los científicos, pues esta vez he hecho lo mismo. Y esta es como una subsección que va a haber dentro de la enciclociencia. ¿Tiene nombre? Sí, va a tener nombre. Esta subsección dentro de la enciclociencia se va a llamar La ciencia no se hace sola, la hacen los científicos. Y las científicas. Y las científicas. Los científiques. Les científiques. Les científiques, exactamente. ¿Y de quién no vas a hablar hoy? La última vez nos hablaste de, si no recuerdo mal, De Marie Curie. De Marie Curie, que tenía un nombre que era diferente, pero bueno, Marie Curie. Es que es polaca. La gente polaca tiene nombres raros. Yo lo siento, yo sé que para los polacos Nieves González será un nombre rarísimo, pero para mí igual que ellos. Así que nos respetamos mutuamente y ya está. Y eso se lo digo mucho a los niños. Yo cuando le digo a los nombres de... Ahora estamos dando las leyes de los gases. Claro, está la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Y es como, maestra, es que esos nombres son rarísimos. Digo, mira, tú te llamas Alejandro y eso para el señor Boyle seguro que le parecía súper complicado o difícil, ¿vale? Lo respetas y ya está. Claro, respétalo. Respeta que se llame así. Madre mía, es que estos niños... Es que dices, ¿por qué no puede tener un nombre más fácil? Digo, bueno, ¿y el tuyo qué hacemos con el tuyo? Define nombre fácil, define nombre fácil, niño. Claro. Digo, nombre fácil, ¿qué pasa? Digo, yo llevo aquí 4 meses y todavía no me sé vuestros nombres. Para mí esto es muy difícil. A ver, tú, el bajito. Tú, el de los ojos saltones. ¿Te imaginas? Los llamo así. A ver, la gorda y el bajito, pues que vengan. Les faltas a todos. El empollón ese, que venga para acá. Ay. Ay. Bueno, sí, pero... Madre mía. Volvemos al tema. ¿De quién nos vas a hablar? La última vez fue de Marie Curie. Marie Curie. Hoy voy a contaros a todos, a ti en concreto que estás aquí conmigo y al resto de oyentes que me están oyendo escuchando en sus oídos. Ajá. Exactamente. La historia de otro premio Nobel. En este caso, un señor que en las clases de física y química es conocido por su modelo atómico. Toma, que está. Yo sé quién es, pero para quien no lo sepa, ¿quién es? Bueno, se han estudiado, en física y química se estudiaban varios modelos atómicos de cómo, de qué forma tenía el átomo, pero el más famoso es el modelo atómico de Bohr. Que es cuando pensamos en un átomo, en lo que estás pensando, querido oyente, ese es el modelo atómico de Bohr. Exactamente, a no ser que tengas grado o licenciatura en física, el modelo de átomo que te viene a la cabeza es la del señor Niels Bohr, es la imagen esta de las bolitas en el centro y con otras bolitas dando vueltas alrededor. O sea, la transición está de Big Bang Theory. Efectivamente, la transición de Big Bang Theory. La transición de Big Bang Theory, el modelo atómico de Bohr. Fin. Bien, de todas formas, a día de hoy, ese no es el modelo atómico que está aceptado por la comunidad científica. Vaya. A la gente normal, a la gente de a pie, con ese nos vale y nos sobra. Con eso ya vamos apañados. Pero la que hay ahora es uno parecido al modelo de Bohr, pero con una serie de movidas relacionadas con la relatividad y la cuántica. Porque todo lo que hacen los físicos es meterle la relatividad y la cuántica a todo lo que existe. Es como su modus operandi. Es como, sí, la gravedad está bien, pero vamos a meterle relatividad y cuántica, a ver qué pasa. Y llega otro al fondo y dice, ¿y las cuerdas? ¿Y las cuerdas? ¡Métele cuerdas! Claro, exactamente. Ponle más cuerdas a eso. Ponle más cuerdas. Bastantes cuerdas. Total. El modelo atómico que se acepta a día de hoy es lo que se llama modelo orbital. De hecho, en realidad, el modelo orbital sí se da en bachillerato. En química, de segunda de bachillerato, se da el modelo orbital. Sí. Lo de 1SP, 1S2... Uf, sí, qué coñazo. 1P2, sí, ¿vale? Eso, la movida esa. Es que he vuelto por un momento a bachillerato, ha sido horroroso. Pues esa era una construcción orbital del modelo atómico para saber cuántos electrones tenía la última capa de valencia, ¿vale? Movidas, ¿vale? De bachillerato. A mí eso me flipa, pero yo entiendo que la gente que no se dedica a la química, que no es una friki como yo, pues eso le parezca una puta pesadilla. Lo puedo entender. Pero bueno, de todas formas, yo no soy física, así que mis conocimientos sobre modelos atómicos llegan aquí. Realmente eres física, o sea, eres tangible. Bueno, a ver, soy cárnica, soy física cárnica, pero no física como carrera científica. Vale. Pero no pasa nada, si queréis un día, yo tengo amigos que son físicos, o que dicen ellos que son físicos, algún día lo llamamos y que vengan aquí, nos explican la movida si queréis, vaya. En este, hace un rato hemos escuchado al físico barbudo, o un día se podría pasar por aquí. Exacto. Yo creo que si hablamos con él igual se viene y nos cuenta la movida esta de los orbitales. A lo mejor no entendemos nada, pero lo tenemos aquí un rato hablando. Yo que sé, y sí, y le hacemos bromas, le hacemos rimas. Pero bueno, o cuando tranquilos. Llega en la capa hay dos P2 y dice uno, ¡ah, dos P2! Le hacemos bromas. Bueno, no preocupéis, que no panda el cúnico, ¿ok? Niels Bohr. No he venido a hablar de física, ya toda la física que os iba a explicar ha terminado aquí en este punto. Voy a hablaros de la vida de Niels Bohr, que menudo colega. O sea, que tiene una vida de flipar, de verdad. De hecho, yo conocí a Niels Bohr de lo que lo conocemos todos, del modelo atómico. Y un día, leyendo un libro de estos de divulgación científica que tengo por casa, me hablan directamente de la vida de Niels Bohr, un poquito por encima. Y digo, venga ya, este se está tirando el filete. Imposible que a este tío le haya pasado esto, de verdad. Pero sí, eso y más. Me estás creando unas expectativas demasiado altas. Bien, por ejemplo, uno de sus alumnos más famosos fue Werner Heisenberg, no el protagonista de Breaking Bad. Estaba a punto. No, el prota de Breaking Bad no, el que formuló el principio de incertidumbre. El señor Heisenberg, con su principio de incertidumbre, es como una de las cosas más básicas de la mecánica cuántica, cosa que hayamos dicho que a los físicos les encanta meter en todas partes. Entonces, sin Heisenberg, alumno de Niels Bohr, la mitad de cosas que tenemos ahora de cuántica no existirían. Vaya. Así que, o gracias o perdón. o maldito. Bien, Heisenberg, este alumno de Niels Bohr, se convirtió en el líder del proyecto alemán de la bomba atómica. ¿Sabes? Una cosa como el proyecto Manhattan, pero alemán. El proyecto Berlín. Sí, el proyecto Berlín, seguramente se llamaría así. El proyecto Colonia. Bueno, Bohr recibió la visita de Heisenberg para explicarle que su equipo se oponía a la producción de la bomba atómica, pero que era una oportunidad para investigar las posibilidades de la tecnología nuclear. Es como, a ver, Bohr, no te enfades, colega, que yo me he metido en este sarao, no para matar gente, sino para ver cuáles son los límites de la energía, de la tecnología nuclear. Y si se mata gente, pues oye, mira... Bueno, pues imagínate la conversación que tendrían estos dos, esta conversación que tienen el señor Bohr y el señor Heisenberg, que se escribió una obra de teatro y en 2002 se adaptó al cine. Venga ya. O sea, que me parece una locura la conversación que tendrían estos dos. ¿Y cómo se llama? ¿Es una película entonces? Sí, es una obra de teatro y en 2002 se adaptó al cine. O sea, las dos cosas tienen como nombre Copenhague. Vaya. El autor del libro es Michael Frayn. Y el director de la película, Howard Davis. Vaya. La verdad es que no he buscado qué puntuación tiene en IMDb. Lo puedo ir mirando. Lo voy a ir mirando. Bueno, yo voy a contar mientras un poco los orígenes de Bohr, ¿vale? Entended que Bohr no estaba muy contento con lo que le estaba comentando Heisenberg, porque es que Bohr procedía de una familia judía, ¿vale? Entonces os podéis imaginar la situación en la que se encontraba Bohr durante la Segunda Guerra Mundial, para que venga Heisenberg y le diga, oye, que me he metido en el proyecto Berlín este, que... Pero no te rayes, que no es para matar judíos, ¿vale? Que es para otra movida. Que no es para matar judíos, ¿eh? ¿Judío? Pues sí, fíjate, en Copenhague, sí. Es una producción para televisión, un telefilm que se hizo en 2002 y tiene un 6,4 en Film Affinity, que no está nada mal para ser Film Affinity. Pues mira, pues igual puedo verlo una tarde, pues está bien. Fíjate, no está mal. A ver quién la encuentra, eso también, ¿eh? Sí, el primero que la encuentre, premio. El primero que la encuentre... nuestro amor, no voy a enviar nada. Va a ser a premio de amor vía redes sociales. Es decir, muy bien, gracias. Ya está, nos emocionéis. Al primero que la encuentre le llamamos crack, máquina. Le llamo a su casa y le digo gracias. Gracias, máquina. Bueno, total, el libro este que tengo aquí cuenta que cuando se enteró de que iba a ser arrestado por la Gestapo, porque se ve que eso es una cosa que antes te enviaron una carta certificada o algo, te dice, oye, que mañana a las 3 te arrestamos. Por judío. Firmado la Gestapo. Total, pues Bor huye con su familia a Suecia. Dice, vaya, ¿quién lo iba a ¿quién lo hubiese sospechado? Claro, dice, no me voy a quedar con el Heisenberg este. Pues la inteligencia alemana no era tan inteligente como podría caber, ¿eh? Claro. Fíjate. Total, se muda con su... Huye. No, no se muda. Huye, ¿vale? Porque la mudanza tiene otras gestiones. Ajá. Huye con su familia a Suecia y convenció al rey de Suecia de que anunciara a Suecia como terreno seguro para los judíos que huyesen de Dinamarca, rollo. Hacer Suecia un safety place, un sitio seguro para que los judíos se puedan venir. Señor rey, por favor, soy Niels Bohr, hágame usted caso. Yo me imagino al rey colgando una pancarta en el palacio de refugee, welcome refugees. Absolutamente, yo me imagino algo así. O sea, como... Total, el rey sabía que Niels Bohr era un tío mazo importante, ¿vale? Recordamos que tiene un Nobel. Sí, sí, sí. Y de Suecia se lo llevan a Inglaterra. ¿Y cómo se lo llevan? Para que no se enteren los nazis, se lo llevan en el compartimento de bombas de un avión. Me parece, hostia, como lo más inteligente. Dice, ¿cómo lo vamos a llevar en un avión de pasajeros? Se va a coscar la gente de que aquí hay gente. Vamos a llevarlo en un avión lleno de bombas y nadie va a sospechar de esto. Un plan perfecto, pues sin fisuras. La verdad es que sí. Bueno, pues la gracia es que el piloto, o sea, se fue en avión, llega al otro lado, consigue llegar a Inglaterra, pero resulta que, por lo que parece, por lo que hay escrito por ahí, el piloto tenía órdenes de abrir el compartimento donde iba Bohr y dejarlo caer al Venga. Mar si el avión era atacado por el camino. Como se ve que eso, que de Suecia a Inglaterra hay más agua que tierra. Sí, claro. Pues dice, mira, imagino que volaría bajo el avión, no iría tampoco mega alto, y decir, mira, que si atacan el avión, tira la bola al agua, porque este tío es más importante y no nos compensa que se muera. Tú dices dónde la has tirado y lo vamos a buscar mañana. Imagino que sería algo así. Qué fuerte. Claro, es que había una cosa, es que tenían que evitar por todos los medios que Bohr fuera capturado por los alemanes para el programa atómico. O sea, es que eso era en plan, esto es primordial. Bueno, hay que decir que si los alemanes ya tenían a Heisenberg, oye, pues yo creo que Bohr no les hacía falta, ¿no? Ya, pero es que Bohr era un tío mazo inteligente. Bueno, igual todavía tenían que terminar de gestionar algunas movidas. Y recordemos que se llama modelo atómico de Bohr, ¿vale? Si no... Claro, claro, que este tío es importante. Este tío es inventó, entonces, inventó los átomos. Inventó el átomo. cosas curiosas de la vida de Bohr es que en sus manos tuvo tres premios Nobel. Uno que era la suya, su medalla al premio Nobel, que lo que hizo fue subastarlo para conseguir fondos para los desplazados finlandeses que huían de la Segunda Guerra Mundial. O sea, este tío está mega por la causa de salvar gente. Coge su Nobel y lo subasta, él sabiendo lo importante que es, y con ese dinero recoge fondos para ayudar a los refugiados de finlandeses. Tío, ahí, de chapo, de verdad, chapo, mi héroe. Sí. Bueno, las otras dos medallas del premio Nobel lo que hizo fue fundirlas. Bueno, a ver, lo voy a contar bien. Estas dos medallas son de otros científicos que estaban huyendo de los nazis. Entonces dice, oye, guárdanoslas, porque a nosotros, si no nos matan, nos las van a quitar. Y esto, para una cosa que yo tengo, que es bonita y que merece la pena tener como prestigio mío, pues total. Entonces, ¿cuál fue la fantasía que hizo? Para evitar que se quedaran los nazis con los premios, él y otro químico llamado Dehevesi, que es un señor bastante importante en la química también, lo que hicieron fue disolvieron las medallas en una mezcla de nítrico y clorhídrico, que eso es capaz de disolver el oro. O sea, cogieron y disolvieron el oro del que estaba hecho los premios Nobel. Y se hicieron un colacaíto de oro. Básicamente. Y ese frasco con la disolución de oro lo dejaron en un laboratorio guardado. Pues total, es que eso no parecía que fueran dos premios Nobel, eso parecía pues un potingue que había ahí en un laboratorio y dije, bueno, pues ahí está. Y se quedó ahí hasta el final de la guerra. Nadie sabía lo que valía eso. Era un frasco que había en un laboratorio. Qué fuerte. Entonces, claro, cuando acaba la guerra, Bori de Hevesi precipitan de nuevo ese oro y se lo entregaron al Comité de los Nobel para que acuñaran de nuevo las medallas y se las entregaran a sus dueños. Que seguían vivos después de la guerra. O sea, esto es... ¡Qué fuerte! Entiendo que sí. Me supongo no que lo sí. pone, entiendo que sí. O sea, Bor, impresionante. Es que, de hecho, durante la guerra se juega el pellejo en too much ocasiones, en mi opinión. O sea, este tío estaba de eso, a tope con la causa. La causa de salvar a la gente de los nazis era su buque insignia. Yo no he visto nunca un científico tan entregado por la causa, de verdad. Pues se juega el pellejo en un montón de ocasiones para refugiar a sus compañeros científicos que fuesen judíos. Después de la guerra se convirtió en un totalmente apasionado defensor del desarme nuclear, a pesar de haber trabajado en el proyecto Manhattan. Sí, es que una cosa no quita la otra. Claro, al principio se negó a participar en el proyecto Manhattan. Pero claro, se imaginó que su interés en el uso pacífico de la energía nuclear pues haría que poco a poco se fuera arrepintiéndose. O sea, tendría ahí un conflicto de negarse a participar como arma, pero viendo el interés en el uso de la energía nuclear. Claro, tú imagínate que te dicen... tienes que hacer un proyecto que va a acabar con la guerra, porque va a acabar con la guerra, pero claro, va a ser bastante complicado, va a morir mucha gente, pero va a acabar con la guerra. Entonces, es que es complicado, ¿eh? O sea, te puedes pensar, claro, y no es que todos los científicos harías. Para mí, todos los científicos que estuvieron involucrados tanto en el proyecto Manhattan como en el proyecto alemán, a mí me parece de una sobrecarga ética y moral impresionante, porque claro, dices, estoy haciendo algo bueno, pero no. El fin justifica los medios, yo imagino que eso sería lo que yo se preguntaría. Sí, básicamente. Todo, una cosa guay, entre comillas, o sea, guay mal, ¿vale? Que tiene todo este tema del proyecto Manhattan, es que muchos científicos que se vieron involucrados tienen historias alucinantes, porque claro, llegar hasta donde llegaron, hay cada movida impresionante. De hecho, Quantum Fracture creo que tiene un vídeo de una de sus charlas de Naukas donde habla de un espía que hubo también durante entreguerras. Los científicos de guerras siempre molan un montón, la verdad. Quantum Fracture, un youtuber, para quien no lo conozca, es un youtuber de ciencia. Sí, perdón. Que habla de ciencia. De la ciencia. Él es físico. Y él tiene eso, uno de sus vídeos lo tiene dedicado a un científico que vivió también involucrado en una guerra y acusado de ser espía cuando él simplemente pues pasaba por allí o no. Ya eso lo descubriréis si veis el vídeo. Y bueno, en fin, yo creo que esta puede ser la conclusión a la que podemos llegar, que Niels Bohr era un tío súper guay, pero que como cualquier otro científico de la época tuvo que pasar por el dilema moral de si el fin justificaba los medios o si los medios justifican el fin. Hombre, la verdad es que lo que has contado está guay porque, o sea, uno piensa en Niels Bohr y piensa en un tío bastante aburrido que hizo una cosa de física, pero más bien fue casi un héroe realmente, o sea, como que se desvivió mucho por los judíos, eso está muy guay, joder, eso está... Claro. O sea, para muchos científicos judíos, Niels Bohr es un héroe, la verdad, y para mí también, porque cualquier persona que luche por la paz, para mí es mi héroe. Y no lo olvidemos, viajó en la panza de un avión donde las bombas... Se estaba jugando el pellejo y le podían haber soltado en cualquier momento. El piloto en plan, mira, a mí si me meten un tiro, yo a este pavo lo tiro, ¿eh? Qué maravilla. Oye, me gusta que... Pues Niels Bohr, espero que os haya gustado. Sí, me encanta que cuentes historias de científicos y científicas. Pero eso, más allá de lo que hicieron, que es lo que más o menos todos podríamos leer en Wikipedia, ¿sabes? Me gusta eso, que sean más allá, en plan de... De Marie Curie, pues Marie Curie tenía más nobles, eso no nos lo han contado. Y Niels Bohr se hizo un colacao de oro con un colega, eso tampoco lo han contado. y ver que sobre todo los científicos son personas también. Porque los científicos son persianas, sí. Exactamente. Pues ya está, esto es en Ciclociencia, un día más, qué maravilla, muchas gracias Nevesu. A mandar. Para lo que te haga falta. La que tú tienes. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Bueno, habrá que leer lo de iVoox, ¿no? Venga, vamos a ver lo de iVoox, venga. Es que hay mazo de peña que ha escrito en el iVoox. Ah, sí, no, mira, voy a ver. Sí, hay 6 comentarios. Dios mío, la gente lo que comenta en iVoox. Así me gusta que comentéis. No, dificultad en los videojuegos es el último. No, el último fue juegos que valen una consola. Ah, espérate. Es que aquí no vienen. Es que no me vienen por. Por orden. Por recientes. Pues sí, el último programa que fue. Pues entonces hay 8. El día 24 de septiembre del año pasado. Estábamos saliendo del verano. Todo eran risas y seguía haciendo calor. Subimos un programa que hablábamos de eso. De juegos que valen una consola. Eso de, hasta que no tenga 10 juegos no me compro. ¿Os acordáis, no? Eso de que dije en su día. Y Francisco Javier Aparicio Mart escribió: el nuevo villano de Batman, Barbascal, el perso, donde pisa su caballo y no llega a progreso. O sea, ¿te acuerdas de lo que contó? Madre mía, es verdad que dijimos que los malos de Batman como si fueran españoles. Gente de España. Ostras, tío, es verdad. Barbascal. Y luego dice también... Barbascal y Fachín, creo que eran, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo era. Español, español y Fachín, español y Fachín. Es español y Fachín. Y luego el mismo Francisco termina diciendo: el juego de los Power Rangers para Game Gear lo tuve y era la rep. Ya. Es que no pone repolla, pone rep. Ya. Ah. Era de peleas, siempre empezabas contra los masillas, que eran maluquillas, pero a veces te jodían a base de bien, y luego contra el monstruo principal. Y si le ganabas, se hacía gigante y entonces peleabas como en Mega. Me voy a comprar una Game Gear solo para jugar esto. Tenía hasta cinemáticas entre peleas y en el modo historia. Me voy a comprar el Power Ranger para esto. Santi, ¿sabes que existen los emuladores, no? Toma, claro. Uy, me compro una consola. Me compro una consola. Pues igual ahí la puedes emular, ¿eh? Igual puedo emular el Power Ranger. Ya te hablaré de la consola en otro programa. Ya te lo haré. Ya me contarás. Porque Kibo también la tiene. Ya me contaréis los dos. Venga. Bueno, Borja 091 nos dice: os echaba de menos, un abrazo. Nosotros no, a ti no. También, Borja. No, pone un brazo. No. Bueno, a ver, pues otro para ti, Patricia. Borja, que te queremos también. Me cago en la mar, te queremos. Y espero que no nos hayas echado mucho de menos estos meses. Es una pena. Pero bueno, ya veis, se supone que hemos grabado algo para el principio del programa que os hemos pedido perdón y esas cosas. Bueno, dice Paquete 11, dijo del programa anterior, dijo: sois cracks, pero es que se me hace imposible escucharos por la risa de esa señora. Encima se ríe absolutamente todo. ¡Señora! Vamos a ver. Nevesu, no. Primero. Que sea la última vez que eres feliz. Pero vamos a ver. Que sea la última vez que eres feliz que se enfada Paquete. Pues mira, yo voy a seguir siendo feliz, yo lo siento mucho, más fuerte me voy a reír. Y me puedo comer los huevos. Y las gónadas, mira. Ay. Voy a ser una señora y no te voy a responder. Voy a leer el siguiente comentario. Continúa, sí. Dice: gracias por este par de horas largas. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ay, perdón, Pedro. Que por cierto, P.dro. Se publicó una tira cómica en la web de Perdidos en Melmac, de P.dro. Uh-huh. Podéis ir a perdidosenmelmac.com y descubrir esa super tira cómica. Perdón, continúo. Pues os leo. Dice: gracias por este par de horas largas que me habéis hecho muchísima compañía. Nevesu, ¿qué pasa? Mucho ánimo, que acabas de empezar en el mundo de la educación formal. Ya verás cuando lleves más años. Sí, la verdad, la última vez no hago más que quejarme de mi trabajo. De verdad, que es lo peor. Pero en luego, el fondo, o sea, me gusta, os lo prometo, que me gusta. Yo he de decir que las veces que te escucho hablar, muchas veces también hablas con pasión de él. He de decirlo. Lo que pasa es que nunca lo grabamos para ver Mac, pero... Es que no sale grabado, pero yo hablo bien de mi trabajo a veces. Con los niños me lo paso muy bien. Dice: descubren muchas más cosas malas de la formación reglada. Es que no me he terminado de leerlo. Cuando lleves más años, descubren más cosas malas de la formación reglada. Fantástico. Dice Kibo: lo molas todo. Kibo, que lo sepas. Kibo, y Santi, todo. Ya era hora de que te presentaras. Empezaba a preguntarme quién era ese señor que hablaba. Es que tarda un montón de años, 5 temporadas en presentarme. Yo soy Santi, chicos. Joder. Chicas, ya sabéis quién. Dice José Álvarez, nos dijo, me alegra que estéis de vuelta, como siempre geniales, y no tengáis duda de que vuestro trabajo sigue y seguirá sonando también desde el espectro electromagnético. Ah, José Álvarez es el que lleva la radio Kit Córdoba. La taza de ya me la habéis dado sabiendo que os ilusiona salir por la FM. De verdad que sí. Abrazos, máquinas. Ojo. Que salimos en la FM, José. Mira, a mí eso. Un abrazo. Es que nos hace la idea de la ilusión que a mí me hace esto. No gripe, pero es mucha ilusión. Es que además tengo amigos en Córdoba y les he dicho que empiecen ya a sintonizar para que pillen la radio. En los sábados, sobre todo. Esto lo, que sintonicen todos los días, pero los sábados creo que es cuando sale Perdidos en Melmac. Cuando grabamos. Todo el día. Todo Radio Kit Córdoba, todo el día puesto. En Córdoba que no se escuche otra cosa, por favor. Dani Gijón dice: menuda sorpresa, ya se os echaba de menos. Saludos, Claspo, cuando veo cuando se invita este. Me imagino ahora mismo a Dani Gijón, coño, que otra vez. Y escribiendo: menuda sorpresa, ya se os... Ya, es como: Dani Gijón, por favor, si estás escuchando este podcast, comenta lo mismo, vuelve por favor a escribir el mismo comentario. Eso es la polla. Ay, y arroba Mustrom. ¿Y ahora qué hacemos? No, que no está en equivoco. Arroba Mustrom. Dice: hola, Melmac. Bueno, espera, no, le voy a poner un nombre. Venga, no. En honor a Kibou. En honor a Kibou. Venga, en honor a Kibou. Metallica Doom. Dice: hola, Melmaquianos. Gran programa el que habéis hecho. Disculpad haber metido mi podcast de por medio. No. Me parece guay que lo metieses. Me encanta. Metallica Doom. Que se envíen audios a los programas. Dice: me emocioné demasiado con los coleccionables y se me fue muy fuerte. Ya tengo ganas de escuchar el siguiente para echarme unas risas con vosotros. Se os echaba mucho de menos. Un saludo de Héroes del Silencio Doom. Pues Metallica Doom, lo siento mucho, pero hemos estado un poquito más de lo deseado. No pasa nada. Ya... Pero yo sé que nos quieres igual. Yo sé que nos quieres y que seguramente nos vas a escribir otro comentario igual de bonito. O más. Porque a mí me encanta que escriban comentarios. Ya sabéis, podéis escribir comentarios también en iVoox. Y los leemos y nos encanta. Y es bonito. Pero bueno, como todo, el programa de hoy también se va a acabar. He de decir que por fin, porque este programa, como ya hemos comentado, supongo, se ha tardado en grabar más de un mes. Que ya está bien. Bueno, a ver, el pan bueno tiene que tener una masa madre que tarde en fermentar. Ya. Pues este va a estar cojonudo. Este va a ser buenísimo. Riquísimo, para meterte ahí choricito entre medio ahí, pringosón. Y eso, vamos a ver si traemos de vuelta a Kibou, aunque sea en formato más pequeño o lo que sea. Y un mini Kibou, ¿te imaginas? Bueno, en formato más pequeño de podcast o lo que sea. Madre mía. Y ya está, eso que yo creo que ya nos despedimos ya, ¿no? Ya está. Yo creo que sí, que ya hemos molestado suficiente a esta gente. Que ya que querrá hacer cosas con su vida. Y poco claro. Más. Ya sabéis que se me ha olvidado la frase con la que me despido siempre. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Todos han visto cómo los trucos de Gorko no siempre resultan como él los ha planeado. A veces se vuelven en su contra. Lo mismo ocurre con aquellos que siempre se burlan. A veces sus comentarios causan serios problemas a terceras personas. Así que asegúrense antes de hacer una broma o una burla a cualquier persona. Podría no resultar como lo habían planeado y alguien podría salir perdiendo un dedo o un brazo o incluso hasta un ojo. Y ninguna broma vale la pena de eso, ¿o sí? ¡Nos veremos pronto!